Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Muy buenas noches, damas y caballeros, amiguetes todos de este podcast de Mary Station que hacemos desde este lado del micrófono, pero que en realidad tiene sentido porque sois un montón los que estáis al otro cada lunes noche y descargando, que eso también es importante, casi más, como aquel que dice: oye, hoy nuestro programa, luchando contra la climatología tecnológica con valentía y coraje, está despegando ya. Y lo hace con un vuelo que tiene previstas etapas en ciertos puntos del panorama videojueguil muy interesantes. Vamos a repasar cositas que tienen como protagonistas a sagas clásicas, a sagas con un montón de capítulos ya a las espaldas, como es ese Final Fantasy XV, del que en breve podremos disfrutar. Vamos a echar también un ojo a lo nuevo de Blizzard, ese Overwatch al que tantas ganas le tenemos. Y no vamos a dejar todavía ahí el tema de lanzamientos, porque hay un indie al que le estamos metiendo ya mano en serio, que es muy desafiante y que para los que disfrutamos con los juegos minimalistas pero profundos y con planteamientos originales y desafiantes, como digo, es un grande. Hablo de Hotline Miami 2. Todo eso en el menú que nos tenemos listo esta noche, un menú que es casi desayuno las horas que son, pero Nacho, ¿qué tal? Muy buenas, vamos a ver si la gente lo degusta, que es de lo que se trata. Muy buenas noches por tercera vez, y el karma, sí, el karma siempre va a estar ahí para devolveros las putadas. Hay que decir que me había gastado una putada por llegar tarde 6 minutos, me la he tragado, parece que tengo 16 años de nuevo y es la novatada, como le decía Albert, del E3, pero entonces el karma se ha vengado de vosotros boicoteando la emisión verdadera. O sea, este es el tercer intento de emisión. Oye, pero yo quiero pensar que la gente, esto es lo que está oyendo de primeras, y que no ha habido ahí un interruptus de estos, pero bueno, vamos a ver si nos dan un feedback. Realmente interruptus para... Yo me he llevado dos, vosotros uno, bueno, oye, pues ahí estamos, ¿no? Bueno, gran programa hoy, interesante con temas para consoleros como Final Fantasy XV, el episodio Duskaem, que Fran va a hacer la declinación completa en latín, y bueno, como no, Overwatch, que... ¿Repito mi broma del Chuskaem o no? O si la haces otra vez... Puedes repetirla, puedes repetirla. Yo voy a repetir mi intro, tal cual. Sí, sí, sí, vale, perfecto. Vale. Y bueno, Hotline Miami 2, Wrong Number, que también, como dices tú, minimalista, muy retro, muy sangriento y muy, muy jodido. Que está Enrique, que está arañando las paredes en el episodio 6 y a punto de pasárselo. Se ha dejado las uñas ahí en el Gotele. Oye, Alberto está por ahí, el tío esperando. Overwatch con los ojos así muy, muy abiertos. A ver, espera, ¿qué había dicho yo antes? Ah, sí. ¡Buah! Vaya programón, Juan. A ver, una cosa os digo. Los consoleros, a la cama, que es tarde, son las 11, hemos empezado tarde. Toda la gente amante del mandito, de los juegos así casualitos, de las aventuras de 5 horas y más, a la calle. Hoy toca programa de eSports, de shooters, de Blizzard, de Overwatch. Vamos allá. No le hagáis caso, hombre. Me ha quedado mejor esta vez que la otra, ¿no? O sea, como con más fuerza, ¿no? Y si lo hacemos 4, todavía mejor. Venga, me voy a Twitter. Le digo que no le hagáis ni caso. Quedéis que siempre hay huecos, como sabéis, para los que tiramos del pad más que del ratoncito. Oye, Mote, ¿qué pasa? Pues bien, un puro por tu casa. No, la verdad es que... Bueno, es una broma retro, ¿no? Lo que estaba pensando es que habéis visto... No sé si habéis visto la película Hasta el filo del mañana, de Tom Cruise, que es una especie del Día de la Marmota, pero remaster, ¿no? Pues es un poco el Mary Podcast de hoy. Está bien expresado, porque es lo que está pasando exactamente. Fran, ¿cómo va usted, señor? Muy buenas, con un poco de déjà vu ahora mismo, pero bien. Nada, un placer estar aquí con vosotros y nada, programa bastante interesante, a ver qué tal. A ver qué tal, efectivamente. Relaño, tú lo que dice Albert de que no los de las consolas y eso no hagamos caso de este podcast, ¿cómo lo ves? No. Yo con no hacerle caso a él ya tengo bastante. Y bueno, no voy a repetir mi saludo de antes, más que nada porque no me acuerdo. Así que lo que sí estoy interesado es en escuchar a Fran y su análisis del Final Fantasy XV, y a ver por qué ha llorado, que se nos ha emocionado, y quiero saber si ha sido de pena o de alegría. A ver lo tremendo. Que tremendo. Final Fantasy XV Episode Duskae, la demo que emocionó a Fran. Oye, Fran, ¿puedo tuitear tu foto? No. Es grandiosa, es grandiosa. Debería compartirla. Está el hombre entre lágrimas ahí mirando. Debería la compartirla. Pero bueno, es un screenshot de motivo. Bueno, Albert, te la paso por privado y la tiras tú. Sí, ya la tiro yo. Sí. Si él no quiere, ya lo haré yo. Bueno, vamos a saludar a Jabote, que está el hombre también. ¿Qué tal, señores? Qué peligro, madre mía. No se puede uno ya, Fran, ni emocionar con los juegos. En fin, sí, buen programa, ¿no? Y tanto para peceros para consoleros, estos son los que a mí me gustan, con un buen equilibrio y no al ver aquí hablando solo de sus supervivencias y sus historias. Así que con ganas de programa, ¿eh? Con ganas de escuchar a Fran sobre Final 15 y a Nacho con Overwatch, que hoy he estado viendo su gameplay comentado y... Uf, esto de que haya ya tier list y tantísimos detalles de todos los héroes no hace más que ponerme los dientes más largos todavía. No le hagas la pelota, no le hagas la pelota. No, no, no, es que realmente jabón. No, no, realmente no sabía que había tantísima información y me ha venido muy bien. Sí, bueno, jamón, el juego, oye Albert, te lo digo yo, el juego está terminado y lo tienen en Blizzard para ellos solos, ¿eh? Pero que sí, está clarísimo. Y se juegan, que lo sepáis, todos los jueves hay partida oficial en Blizzard. Por cierto, también te digo, StarCraft Legacy of the Void está terminado. Es y Heroes también. Quiero decir, en Blizzard a las 8 se rascan los cojones. Ay, señor. Bueno, a ver si Enrique deja de rascarse, ¿no? Que el hombre está toleado ahí, está muy ocupado y nos saluda. Está ahí, como decía Nacho, rascando las paredes. Sí, correcto, Enrique. Efectivamente. Uh-huh, uh-huh. No, que no te oímos, tío, básicamente. Está limpiando oyendo el bate de béisbol de sangre, tío. Un segundito, por favor. Mira cómo interviene. Recupera la conexión, el satélite. Dale. Ahí, yo creo que ahora sí. ¿Escuchamos a Enrique? Ahora sí, ¿no? Sí, qué bueno. No, es que aquí el señor técnico me ha quitado el micro y no me ha avisado, entonces me he quedado sin. Por algo será. Sin micro. Ay, así que nada, decía, lo que decía rápidamente, que estoy altamente cabreado, así que no me toquéis las pelotas porque puedo coger una lata y estampársela en la cabeza a Sergi aquí y liar un Cristo en la plata. Qué violento se ha vuelto. Así que venga, vamos al lío. Sí, esto de jugar al Hotline Miami. Parece Bilbo cuando lo quitaron el anillo. Ay, que va, el niño rata. Parece un jugador de eSports. Deja que salude a Pablo, que se está haciendo un hueco ya en el podcast. Dentro de poco veréis, chavales. Algunos pegan una bata en el trasero rápida. Pues sí, cuando yo en Dragon Ball o en Final Fantasy, yo vengo aquí y como repetimos tanto el programa, me siento ya un veterano y vamos, un experto en estas lides. Entro dos veces al año, Pablo, pero mira, repito 50 veces. Dime. A poca gente se han dado tantas oportunidades como a ti, aprovéchala hoy. Bueno, a Sergi, también. A Sergi también sí, se ha dado sí, unas sí, lo de Sergi, sí. Bueno, resérvate ya a septiembre para el Dragon Ball de la 3DS. Oye, por cierto, ahora que estáis hablando de que se está haciendo un hueco, una cosa que quería comentar la semana pasada que se me olvidó rápido, es que hay mucha gente que pide la vuelta de Fernando Borrego, y no le hacemos hueco porque no le queremos perjudicar en su vida laboral, porque es un hombre que se acuesta temprano, madruga mucho, y entonces no queremos que acabe encallado en Día de la Marmota como ha pasado hoy, pero que también quería es un decir... Es un hombre de bien, así que a esta hora no... Desde aquí lo hago extensivo, ya mañana se lo recordaré por si no lo ha escuchado, que está invitado siempre que quiera, con su sabiduría, con sus conocimientos gráficos, y aquí tiene un sitio, así que bueno, Fer. Sí, señora, lo iremos seguro que pronto. Deja que salude también a Sergi y si no tenemos ningún imprevisto más, pues tiramos mellas. ¿Qué pasa? ¿Qué tal, tío? Bueno, yo no sé. ¿Queréis que volvamos a empezar todo de nuevo o no? ¿O le damos ya las noticias? For the fourth time. No lo digas, tío, que todavía la liaremos. Ya verás. Venga, vámonos a noticias queráis, corriendo. A titulares. A callar ya todo el mundo. Va. Titulares. Venga, una de juegos musicales que igual alguno le hace ilusión. Digo lo de los juegos musicales, igual lo otro también. Rock Band 4 y Justin Bieber, ¿por qué no? Me niego a repetir por tercera vez esta respuesta. Se me ha ocurrido este comentario, que es que... A ver, al margen de lo que digáis, a mí me parece muy bien, Justin Bieber es uno de mis artistas favoritos. Y aparte de esto, que ahora en serio, antes decíamos que Rock Band es una franquicia que es verdad que se sobreexplotó durante Xbox 360 y PlayStation 3, pero que muchos echaban de menos, ¿no? Y antes hemos tenido una pequeña discusión sobre si los periféricos iban a servir y iban a que no. Nosotros creemos, algunos creemos que no, a pesar de que Harmonix haya dicho que sí. Lo que sí que va a estar disponible, si no me equivoco, es el DLC, ¿no? Todo el DLC que hubieses tenido para Rock Band. Quiero recordar que eran más de 3.000 canciones y los periféricos de anteriores juegos han dicho que sí que van a funcionar. ¿Cómo? No lo sé. Pero lo de la compatibilidad, hasta que Sony y Microsoft no lo confirmen, yo no lo daría por seguro. Está anunciado el año por Harmonix. Tienes conexiones Bluetooth de estándar, o sea, ya no hay el problema de antes que cada mando era de su madre. Ya, pero... Sí, eso dímelo a mí, con la de arcade stick que tengo que no me funciona. Depende de la consola. Ya, pero no. Piénsalo, ¿y esto no podría haberse aplicado también para los mandos que teníamos de Xbox 360? Hombre, pues claro. Pienso, claro, así, pam. Sí, sí. No sé, Buena noticia igualmente. Y también lo de que si te has gastado 200 euros en música, pues ahora mismo la recuperes con tu cuenta. O sea, me parece fenomenal. Y por cierto, también decir que los periféricos oficiales que salen acompañando los instrumentos, que yo en una mudanza tiré los viejos porque ocupaban la batería, además ocupaban mucho bien, la pista. Vamos, ahora mismo hay alguien que lo pilló de la basura y que tiene, se está alegrando tremendamente que sean retrocompatibles. Los produce Mad Cats. Batería, guitarras Fender, inalámbricas, muy muy chulo. Que cuelgue una foto, el que lo pilló de la basura, que cuelgue una foto en Twitter, ¿no? Con el dedo, así, toma ahí, Nacho, ahí. Gracias. Sí. Dale, Albert. Venga, una buena noticia. Uno de los mejores jugadores de Call of Duty expulsado indefinidamente de la LVP por tóxico. Buena noticia. Una buena noticia, dice. Se trata del jugador Mdiam, que bueno, llevaba varios torneos ahí insultando un poco a la organización, se enfadaba bastante y efectivamente un comportamiento tóxico ya no solo contra otros jugadores, que es lo que suele pasar, sino bueno, diciendo que ahí había tongo y que... No, pero es que esta gente, te lo digo de verdad, o sea, en el mundo de los esports hay gente que se cree estrellitas, o sea, se creen que son alguien realmente. Y estrellados. Bueno, estrellarse es lo que hay que hacer con ellos. O sea, basta ya de la toxicidad que hay en los esports. Ya no solo en Call of Duty, sino en Counter-Strike. Una pelea de regular. El problema que hay es que tú ves streamings profesionales, por ejemplo, de algo que conozco bien como League of Legends, y hay muchos... Primero que hay streamers que simplemente están ahí para ganar dinero, porque no hacen nada, no comentan nada, simplemente están allí, ponen su cara y ya está. Pero otros que son muy tóxicos. Entonces, claro, si ves a un tío que es muy tóxico, ¿no? Como está en la... Y lo ves allí y es profesional y es famoso y tal, claro, eso arrastra una cadena de toxicidad hacia abajo, ¿no? Eso es. Y hay mucho niño rata pues que se piensa... Claro, tú no entiende que ese jugador es bueno a pesar de su toxicidad, no gracias a su toxicidad, ¿no? Y eso es terrible. League of Legends está plagado, pero no solo League of Legends. Dota también, lo que pasa es que no os entiendes porque son rusos. Oye, fíjate, ya para terminar, fíjate que Heroes of the Storm, el siguiente parche, van a meter una opción para bloquear toda comunicación con toda la gente antes incluso de empezar la partida. O sea, ya hasta se premia el hecho de decir no quiero hablar con nadie en un juego cooperativo. Te cagas. Qué mohino. Te dan un logro y todo. Tengo que admitir que en mis partidas de solo queue, con mi otra cuenta, cuando entro en las partidas hago mutear a todo el mundo y ya está. En fin. Continuamos. Metal Gear Solid 5 es lo que Kojima quería para el primer Metal Gear Solid. Finalmente, 1 de septiembre, Juan, vaya tráfico de reservas de la Collectors. Joder, que hemos llevado estos días. Ha habido momentos de tensión porque parecía que la edición de coleccionista que viene con la réplica del brazo del Big Boss a escala en la edición europea, la tiene exclusiva Game y bueno, había momentos que se agotó en horas y bueno, pues el viernes siguiente repusieron y estuvimos todos ahí moviéndolo por Twitter para que los amigos que querían comprarla pues se enterasen. 1 de septiembre finalmente digo porque parecía que iba a ser esa filtración en junio como Guns of the Patriots, pero no, parece que Kojima quiere guardarse el verano para pulir el juego y para ver cómo cierra este arco argumental por tercera vez. El último juego que voy a hacer, pero que está claro que no va a ser así cuando Konami diga, oye, Kojima sigue haciendo Metal Gear, que es lo que mantiene a flote la franquicia, que mantiene a flote esta división de juegos, pues Kojima tendrá que hacerlo como vicepresidente que es. En fin. Gran noticia, no sé, por cierto, suelta esto y se queda tan a gusto, ¿eh? Quería hacer esto cuando hice el primer Metal Gear Solid. Muy bien, muy bien. No, pero eso con Kojima es más normal. De todas maneras, yo lo he dicho, yo la edición coleccionista, en lugar de un brazo de Big Boss, lo que quiero es una figura de Quiet. La figura de Quiet de Playard Sky estaba disponible en pre-reserva. Yo la pillé, yo la reservé en Tokio, gracias aquí, abrazo a nuestros compañeros Luis García, Mariano Pérez. La tengo reservada, vale un dineral, no sé si eran 8.000 y pico yenes. Y también lo que vale un dineral es la edición de coleccionista japonesa que también estamos intentando reservar. Konami Style, que lleva el brazo del Big Boss a tamaño real. Y en plan edición de lujo, que bueno, solo es exclusivo de Japón, así que estoy peleando para tenerlo ahí en mi escritorio puesto. Yo he reservado ya la edición que trae el brazo gitano. Dale, Albert. Square Enix quiere saber tus gustos. Ya lo digo yo, todo lo que habéis estado haciendo hasta ahora, eso no. Eso no. Ya sabes lo que a mí me gusta entonces. Ay. Eres un troll. Hombre, está bien, ¿no? Deus Ex. Está bien que miren. Ojo porque la encuesta tiene trampa, ¿eh? O sea, preguntaban qué juegos de móviles jugabas y salía el Kim Kardashian Hollywood. O sea, que no creo que tengan muchas ganas de tener feedback real. Kim Kardashian OP. Es uno de los juegos más jugados en Estados Unidos, Pablo. Tío, pero que Square Enix, una compañía core, si pregunte por el Kim Kardashian, tío, rompe un poco los esquemas. Para saber qué te gusta el Kim Kardashian. Para hacer, no sé. Para hacerlo ellos. Para hacer un lightning con lightning. Square Enix ha sacado mucha basura en móvil, bastante. Por cierto, que sabéis que el nombre de Lightning significa, traducido al español, es como iluminada, ¿eh? O sea, esto puede romper a muchos la imagen del personaje. Sí, sí, suena como a bienvenida. Sí, sí, que es un nombre súper muy chungo. Nacho, muy chungo. Seguimos, controvertido documental en TV3 sobre los videojuegos. Anda, que vaya, no está aquí el Salva que lo pudo ver. Bueno, no sé si Albert o Mote lo vieron también. Vaya salseo de fin de semana llevan con esto las redes sociales, porque no ha sido para menos, ¿eh? Documental de la televisión catalana que, bueno, que tenía cosas buenas. Espera, Jabote, que... porque el documental se produjo en Suecia, sí. ¿Vale? O sea, sí, no, sí, producido. claro. Es, sí. Bueno, está comprado. Aquí, eso es, aquí en España la emisión fue ayer, si no me equivoco. Y nada, decía cosas buenas, tenía buenas ideas y decía cosas que normalmente no dicen las televisiones sobre el mundo del videojuego, pero por otro lado ha sido una lluvia de tópicos y de estereotipos que estamos ya cansados, como que los juegos nos hacen más violentos, que, bueno, que generan fracaso escolar y demás. Que ha creado mucha controversia. Yo lo estuve siguiendo sí, ahí un poquito el tema. ¿El qué? Es un documental, desde luego un documental que parece que llega con 20 años de retraso, ¿no? Esto a mediados de los 90 es la clase de cosas que sacaban en televisión cuando hablaban de videojuegos. Lástima. ¡Go! Espera, es que estaba leyendo un poco el titular que voy a decir ahora, perdón, ¿eh? Battlefield Hardline a 900p en Play 4 y 720p en Xbox. Bueno, es una saga menor, tampoco. Next Generation, decían. ¿Por qué te ríes? Las nuevas máquinas son como un PC, decían. ¿Vas a jugarlo en PC está a 4K o qué? En PC está hasta las pantallas que tenga yo. Está. Es un poco. A ver, es que es lo mismo de siempre. El Resolution Gate este nos lleva por la calle de la amargura, ¿eh? Esto es una batalla perdida ya, tío. Ya está. A tomar por saco. ¡Venga! A esperar a la Play 5, a ver. Va. Activision entre las mejores empresas para trabajar. Junto con Mercadona, eso lo digo yo. ¿Qué dices? Con la pasta que están haciendo, ¿eh? Ten en cuenta ahora la fusión Activision Blizzard. O sea, eso es dinero por todos los sitios. Y ahora más que han metido en Call of Duty y Skylanders también micropagos y opción de conseguir sobres, ¿no? Por decirlo así. Pero es que lo reparten equitativamente entre todos los pues trabajadores. Supongo que sí, ¿no? Que si una empresa va a flote bien, ahí pilla hasta el último currito. Hombre, a ver, esto depende también de la política que tenga la empresa con sus empleados. Hay compañías donde es magnífico trabajar y donde, bueno, os digo, cuidan a los empleados como debe ser, como el activo más importante de la compañía, a los buenos empleados comprometidos. Por ejemplo, Blizzard, por ejemplo, Rockstar son compañías ideales para trabajar. O sea, hay auténticas fórmulas que ni imaginaríais en el mercado laboral español. Que te puedas configurar los horarios, que puedas pillarte baja si eres padre, rollo 4 meses. Bueno, en fin, lo comento de tangencialmente porque es una cosa que hace unos años estuve hablando con alguien que estaba en la industria americana y yo alucinaba. Entonces, bueno, no sé yo, Activision hasta el punto. Riot que dijo que si tú no estabas contento trabajando en la empresa, pues que te fueras, que te seguían pagando. Durante, o sea, un cierto por lo tiempo, bien que lo has hecho, ¿sí? No, o sea, no, te seguían. Se dice, si tú estás suficientemente motivado pues sí. Fuera. A tomar. Hombre, es que un empleado que no está motivado con lo que hace, pues es mejor que deje de hacerlo, ¿no? Tanto como para la empresa como para su desarrollo profesional. Pero bueno, me choca ver Activision Blizzard porque, no sé, yo cada vez que lo nombramos como compañía me imagino a Bobby Kotick ahí pillando bonuses y primas de final de año y forrándose y los demás, pues no sé, trabajando, picando código y fichando yo tengo una cosa. 8 a 10. Yo cuando estuve allí y vi, digo, había un gimnasio, ¿no? Muy chulo y tal, y una pista de voleibol, ¿no? Y todo muy guay, y dije, ¿y esto por qué? Y dice, no, porque hay gente aquí, y dije, claro, aquí vive aquí. Se machaca, dice, claro. Digo, yo no sé, yo le dije a la chica, dije, hombre, yo preferiría igual no tener gimnasio y pista de voleibol e irme a mi casa. Te más pronto, un tanatorio, ¿no? También en otra planta. No, y dijeron ya, pero ya que te quedas igual, porque quedarte en los sprints pues te vas a quedar igual, pues por lo menos tener gimnasio y pista de voleibol, ¿no? Y incluso guardería, y bueno, hay una cantidad. Esto da para hacer un reportaje en las compañías que mejor tratan a los empleados y ver las ventajas y el mimo que pone cada una con este tipo de acciones, porque creo que es importante no solamente forzar a la gente los sprints, hay que llegar, sino también tener detalles, ¿eh? Dale. A ver, The Witcher 3 Wild Hunt iba a tener patinaje sobre hielo. What the... es esto. Qué gran pérdida. Sí, sí, ya ves. No, lo que eso, no, eso sí que es un sandbox variado, ¿eh? Nada, nada, comentaron un poco que era la mecánica que habían incluido al final, supongo que algún tipo de contexto, y que iba a tener patinaje y combate sobre hielo. Que íbamos a poder ver cosas como Gerard arrancando cabezas con las cuchillas. Subido en un trineo. Que hubiera sido glorioso, no me digáis que no. Pero al final dijeron que introducir una mecánica en la parte final del juego no les parecía lo más adecuado y lo han cortado. Mira que lo que pasó con el sigilo de Lords of Shadow 2, quita. Podrían haber metido a Papá Noel ahí de persona y de apoyo. Es más fácil desarrollar videojuegos en PS4 que en One. Fight. ¿No era al revés? ¿Quién ha sido el que ha dicho este fin de semana o esta semana que era más fácil en One que en One que en PS4? Ha habido ahí un intercambio de ¿alguien golpes. Alguien de Microsoft, seguro. No, ha sido una third party. Siempre se ha dicho que Play 4 es un poco más fácil por el tema de la RAM y de la unificada. Coño, sí, es y facilísimo. Hace juegos a 720p y ya está, venga, para adelante. Ya lo dijo el Dr. Fair al principio en el debate que tuvimos de las dos consolas, que ya él desde el principio vaticinaba que iba a ser más estandarizado el desarrollo en PS4 y luego el port a One, al contrario de lo que pasó la generación pasada, ¿no? Si Enrique está por ahí y lo puede apuntar, yo creo que esta semana pasada hemos publicado unas declaraciones de, no recuerdo ahora qué third party, que decía que le parecía más fácil programar en One. De hecho, llamó la atención por eso, ¿no? Sí, Topo al revés. Opera fueron, sí, una de ellas. Topo. O sea, venía la declaración directamente de Japón, creo que de Tecmo Koei, me parece. Era un estudio japonés y sí que afincaba un poco que PS4 es más versátil a la hora de desarrollar. Tampoco me extraña porque todos sabemos que One no es una consola muy pródiga por territorio japonés, así que no me extraña que tenga la concepción de que PS4 funciona mejor. Es imposible que lo sepan en Japón porque no hay ninguna. Entonces no la han podido probar. No, hombre, que sí, yo creo que de vez en cuando venden una. Los láseres, hace falta los láseres del Dragon's Lair o del Space Ace ahí chuchu sonando. Los apunto. Venga, vamos. Dale, que nos vamos. Ubisoft se defiende ante las críticas por el posible downgrade de The Division. Ya está. Se ve venir, si es que se ve venir. O sea, es en plan de, ¿desde cuándo se enseña algo jugable o una demostración por encima de las posibilidades de lo que va a ser la versión final y se dice, oye, no, os hemos enseñado esto, pero que igual luego no se ve así? Oiga, esto es adulterar la cobertura del título, generar unas expectativas en los profesionales que cubren eso, que luego transmiten a los usuarios, y que luego, pues oiga, si hay downgrade, pues no me extraña que se le castigue. Y lo que me llama la atención bestial es que ya vayan diciendo esto por adelantado, que lo de Watch Dogs ha creado escuela. Pero esto viene de lejos, ¿no? ¿No recordáis el Killzone 2 o qué? Ay, sí. Eso ya tiene también su diferente. Su sonido del oeste, de la madeja esta de paja por detrás. O los grillos. El próximo juego de Magic the Gathering será free to play. Hombre, es el movimiento logiquísimo que debe dar Wizards of the Coast después de tener una competencia como Hearthstone. De todas formas, no basta con hacer un free to play. O sea, pero ya es free to play. El Magic de móvil, sí, ¿no? Que es igual que el de sobremesa, es free to play. Esto lo que añade es muchas más opciones y por fin un juego de Magic un poquito completo donde te hagas el mazo con facilidad y no por descarte, ¿no? Como se hacía antes, que era sacando cartas en vez de metiendo. Yo sé que estamos tocando unos pilares históricos, pero ¿tú no crees que ya va siendo hora de que Magic, entre comillas, se reinvente a los tiempos que corren? Y ese Magic Online, que tan bueno es, pero que es arcaico más no poder, se traslade actualizado al tiempo que corre hoy en día. Sí, de acuerdo. Hay que coger Magic Online sigue teniendo, es la base de pruebas y el banco de pruebas para muchísima gente y sigue siendo el referente ya, en competición. Olvídate ya, entre comillas, de los juegos de cartas. En físico, manténlo, porque obviamente habrá mucha gente que aún sigue en ello, pero que el futuro está en eso, en las tablets, en los juegos de ordenador y de móvil. Entonces, saca ya con el catálogo de miles y miles y miles de cartas que tienes, sácalo bien lanzado en PC y arrasa con eso. Si es el mejor juego de cartas que hay, leñe. Mira, Albert, Wizards of the Coast tiene un modelo de negocio que todavía se apoya muchísimo en la venta física. Claro. Y no quieren renunciar a eso. O sea, lo hemos visto en los últimos años que quieren, pero sin dejar de manejar todo lo que es el presencial, ¿no? Es una juguetera al fin y al cabo, o una empresa de papelería, por decirlo así. Tienen libros de rol, tienen cómics, o sea, tiene de todo. Wizards of the Coast, todo esto yo creo que se le viene un poco, le asusta, ¿no? El terreno digital acostumbrado a vender como oro su material. Última. Pues ya la suelto yo, te tocaba a ti, pero si quieres ya la suelto yo. Es que está por la piel de gallina. Valve no descarta un Half-Life con realidad virtual. Half-Life 3 confirmed. Que se den de tontería y lo lancen ya de una vez, porque vamos. Como sigamos así. Sí. Oye, yo te lo veo claro, ¿eh? Que se va a realidad virtual. Sí, sí, pero yo te digo una cosa. Yo he visto a Gaben ya en estas GDC, en fotos y tal, ya con edad. Con la gafa ya puede estar. Él está, está un poco desmejorado, ¿eh? Entonces, sí, sí. Yo le diría que acelere no un poco, cuida. No le vaya a pasar como al Martin, que también está en esa franja de la entre la vida y la muerte. No, oye, pero es cierto que yo vi las fotos de Gabe Newell en San Francisco y me quedé un poco traspuesto porque no me esperaba que hubiera pegado este bajón físico. Se le ve muy castigado, la verdad. Adelgazado el hombre igual. No, todo lo contrario. Bueno, pues hasta aquí titulares. Nos hemos enrollado un ratito, pero bueno, como han sido variaditos y a menos, lo pasamos por alto. Vámonos a debatir, que como decíamos, tenemos tres títulos que merecen nos dediquemos de pleno a ellos. A debate. Oye, yo creo que empezamos por lo gordo, ¿no? ¿Qué? ¿Parece bien? Por Overwatch. Con por Final Fantasy XV. No, si no, luego no vamos a poder hablar de nada más, Juan. Empezamos por Overwatch, sí que sí. Venga, vamos a empezar por Overwatch, que además seguro que hay alguno por aquí que está deseando que le ya me lo dirás tú al final, ¿no?, del programa, si hemos podido. No nos enrollamos mucho, yo al menos no. Overwatch, ya sabéis, lo nuevo de Blizzard, apuesta por un género en el que tradicionalmente pues no han metido mucho la mano y lo han hecho, yo creo que bastante bien por lo que hemos estado viendo. Y está el hype por las nubes, ¿vale? Ese shooter, ese Blizzard shooter, como hemos dicho en alguna ocasión, que han parido y que haciéndose un hueco entre las licencias con las que llevan tantísimo tiempo y a las que parece no quieren terminar de renunciar, pues nos dan este Overwatch, Nacho, al que tú ya le has dado un tiento. ¿Qué tal? Pues sí, si queréis os puedo poner al día sobre las últimas novedades después de hablar con Jeff Kaplan. Tenía previsto viajar al PAX de Boston, pero al final por unos problemas de salud no podía volar y lo he hecho desde aquí, he charlado con el director de juego desde Madrid, él en Boston. Os pongo al día sobre estos actualizaciones, cambios, nuevos personajes, un modo de juego nuevo, y después si queréis debatimos sobre algo que no se ha tocado todavía, que es el modelo de negocio y que lo están guardando quizás para la Gamescom. Ahora mismo va a haber un periodo de silencio, no se va a ver nada de Overwatch hasta casi dentro de 6 meses en agosto, y a partir de ahí pues en otoño tendremos la beta. Lo dejamos para el final a ver por dónde creéis que van a ir los tiros. Sobre lo que se ha visto en el PAX, dos nuevos héroes, Zarya y McCree, pues una tanker femenina rusa campeona de halterofilia con un rifle de partículas. Es como el arma, el cañón de luz de Quake 3, ¿no? El eléctrico. Sirve a corta distancia, 15 metros tiene, y luego tiene un fuego alternativo que dispara como granadas, ¿no? Este personaje llama la atención porque no es el estereotipo femenino, ¿no?, que hemos visto de pues un personaje más delgado, más estilizado, físicamente pues como más estereotipado, ¿no? Rompe bastante con eso, lo decía Kaplan. Y bueno, también porque su Ultimate Ability es digamos una habilidad que está hecha enfocada de forma cooperativa para que cuando la lances todos los enemigos acaben atraídos hacia un punto, quitan muy poquito daño, pero a partir de ahí les deja en bandeja concentrados todos juntos, atraídos por la gravedad, para que otro compañero tuyo, como ejemplo Hanzo, lance su dragón, o Farah lance la oleada de misiles, o cualquiera que tenga un especial lo bastante poderoso pues pueda rematarle mientras están todos juntos y hacer un multikill. Luego McCree es un pistolero, lo hemos visto en artes, cuando salió el juego anunciado en la BlizzCon, muy en la línea western, spaghetti western de Clint Eastwood. Está chulo, es clásico, tiene un revólver, 6 disparos, poca cadencia, tiene un fuego alternativo que palmea el percutor y lanza las 6 balas a la vez, una granada que estunea y una voltereta que puedes esquivar los disparos de los enemigos. A priori parece un personaje roto, sobre todo con su habilidad última, que es el Dead Eye. Que bueno, en plan duelo del salvaje oeste, se planta en medio de la pantalla, fija a los enemigos y después de unos segundos les mata con un disparo muerto. O sea, da igual la vida que tengas, que te elimina. Decía Kaplan que, bueno, vale, parece por los vídeos que vale, va a estar roto, pero no es así. Es un personaje que tiene poca capacidad de movimiento, que si le acorralas no se puede escapar, no tiene la versatilidad de, por ejemplo, Widowmaker, que lleva un gancho, o Hanzo, que se puede escapar subiendo las paredes corriendo por arriba en plan Assassin's Creed, y por ahí parece que va a estar la debilidad del personaje. Sobre todo cosas que he estado discutiendo con Kaplan. Tenía muchas ganas, Albert, espero que esto te vaya enfocando, sobre todo, y a los demás que seguís el juego, sobre qué personajes elegir. Ahora mismo la tier list. ¿Qué personajes son los mejores de Overwatch después de mucho tiempo de beta interna? Hay partidas, como decíamos antes, partidas semanales de Overwatch en Blizzard, incluso casteadas, y que parece que este juego ha acabado y que solo estén jugando ellos, ¿no? Estamos aquí muriéndonos de ganas. Sobre lo que se está jugando, los mejores. Symmetra, que es la arquitecta estilo Portal, que puede abrir portales y cubrir a los compañeros con escudos de tipo apoyo. Y bueno, parece que teniéndola en tu equipo tienes muchas posibilidades de victoria, muy versátil. Luego Widowmaker, al verlo, llevamos diciendo desde el primer día, os lo llevo diciendo desde la BlizzCon, es tremenda, la francotiradora que tiene, que domina los espacios, puede colocar minas, se desplaza rapidísimamente con el gancho, y encima tiene este fusil doble, francotirador y rifle de asalto, que también tiene una cadencia muy buena de disparo. Luego, otra sorpresa que me he llevado es Zenyatta, que es el monje budista medio androide, que tiene un modo de curación, que vas detrás de del personaje que estés apoyando, porque es un rol de support, y con los orbes le restauras la salud instantáneamente, ¿no? Entonces, esto bien coordinado es muy bueno, y aparte es el personaje que se hace como counter pick para un equipo de enemigos que está lleno de tankers, porque tiene unos orbes que los puede cargar, hace unas poses tántricas ahí y lanza los orbes y automáticamente se cepilla todo el que tenga por delante, ¿no? Y el último de la tier list que está arriba, que es top, es Winston, ¿no? El gorila científico lunar. Me ha chocado bastante, ¿no? Pero es muy versátil, potente en todos los aspectos y parece que en definitiva es muy sólido. También se han nerfeado cosas, ataques, ¿eh? Ha habido nerfeos para Hanzo, para Tormion y su torreta, y para Reinhardt, que es este tanque alemán con armadura, ¿no? Pero bueno, el juego va teniendo una pinta impresionante, las colas que hubo en la BlizzCon demuestran el interés general, también las comunidades, que es como está siguiéndolo todo el mundo, y lamentablemente, Albert, vamos a quedarnos sin ver nada hasta verano, hasta agosto. Bueno, yo tenía miedo de que se fuera 2016 la primera versión jugable, así que para mí ya es algo. Que confirmen que hay beta después de verano ya es mucho. Bueno, otoño. Me sorprende, bueno, a ver, como dices tú, Blizzard tiene una forma muy particular de trabajar. Me sorprende que a estas alturas, por lo que ellos hayan estado probando, ya estén hablando con términos eso de tier list. Tier list deja de ser una cosa que son una serie de clasificaciones que se hacen en base a lo que la gente competitiva usa en torneos y demás. Pues, bueno, a ver, todo esto... Sí. Supuestamente la tier list ahora debe ser todos igualados, coño, es tu trabajo. Es que no debería haber tier list. No, si todo fuese bien, claro, debería haber tier list. La tier list es cuántos personajes... Sí, sí. Anda. Claro, no, escúchame. Tu obligación como desarrollador es que todos estén compensados. Entonces, escúchame, si hay tier list desde que salga, hay un problema ahí. Imagínate. Mira, que hay 50 personajes, ¿vale? Pero solo la gente solo lleva 10, ¿vale? Entonces tienes 40 personajes que no sirven para nada. Y que, bueno, pues no se usan. Entonces, claro, no te conviene. Lo que a ti te conviene, para el espectáculo, para la gente, tanto para el competitivo como para el amateur, es que tu tier list, tu top, tu god tier, ¿vale?, sea lo más amplia posible. Que haya la máxima diversidad posible. Esto sucede en un juego de lucha, sucede en un MOBA, sucede en donde sea. O sea, porque si no, la gente al final... Es que acaba yendo a lo mismo. Y eso, tú imagínate si todos los partidos que vieras por televisión fuese siempre entre los dos mismos equipos. Claro, siempre. A ver, para siempre. Esto lo comentaba Jeff Kaplan en la primera entrevista que tuve, que siempre hay un counter pick para la elección de personaje o de tácticas que han elegido el equipo contrario. O sea, a diferencia de otros juegos, aquí cuando te matan, puedes elegir en el respawn cambiar de personaje. Imagínate que hay una, no sé, una Widowmaker en el equipo contrario que me está friendo a headshots, a gazapada y tal. Pues yo, ¿qué hago? Pues me pillo un Hanzo que tiene una capacidad de movimiento muy amplia y que puede escalar por las paredes y darle caza. Además, tiene una con las flechas quitan mucha vida. Pero bueno, para que os hagáis una idea, hablando de Hanzo era top tier en la anterior build. En la BlizzCon, Hanzo era de los tres mejores. ¿Y aquí qué han hecho? Le han nerfeado la habilidad que tiene de flecha rota, que lo mencionaba en el gameplay comentado, Albert. La gente es muy lista y ha empezado a utilizar esta scatter arrow como si estuvieras usando el lanzacohetes de Quake 3, disparando a los pies. O sea, te disparan una flecha en el pie y te matan. Parece esto Skyrim, ¿no? Pero para que os hagáis una idea, yo creo que Blizzard lo tiene en cuenta, pero lo que es innegable es que hasta que esto llegue al final hay un periodo interno de testeo, hay un periodo en el que X personaje va a ser top, pero lo que nos importa es que cuando se abra la beta todo esté equilibrado. Pero de momento los cuatro mejores son estos, como anteriormente Hanzo estaba en el top 3 y ahora mismo no lo está. Bueno, más allá de eso, lo ideal sería, como dices tú, de que saliera alfa, beta, lo que leña sea, cuanto antes, y que la mayor cantidad posible de gente empiece a probar eso, empiece a probar configuraciones que es imposible que se reproduzcan en un ambiente cerrado como es en las oficinas de Blizzard, y que poco a poco esto vaya tomando forma para competir con quien tiene que competir, que es con un juego tan equilibrado como es a día de hoy a Team Fortress, y parecido, quizá no tan igual, pero al fin y al cabo también van a apuntar un poco al mercado que ahora mismo abarca en el sector casual Counter-Strike. Entonces, le tengo ganísimas, o sea, es que ya no sé qué decir más de esto. Pese a todo, es de lejos el juego que más espero, no sé si GOTY 2015-2016 o de los dos, pero vamos, que salga ya. Oye, Nacho, Espera, antes de eso, yo me paré a pensarlo. Cuando ellos dicen beta en otoño de 2015, ¿se están refiriendo a un modelo de beta como el de Heroes of the Storm, que tienes directamente todo el juego ahí, que vas a poder hacer? Cuidado, ¿eh? Es que yo vuelvo otra vez a la duda que planteé la otra vez que hablamos de Overwatch. O sea, sigo teniendo muchas dudas de qué modelo de negocio van a seguir con esto. Porque es, como sabemos, la primera licencia de Blizzard después de StarCraft, Diablo y Warcraft en no sé cuántos años. O sea, la primera. Heroes of the Storm también. Entonces, es una licencia nueva. Bueno, sí, pero no, pero eso es un spin-off. Exactamente, sí. Es un spin-off de lo que ya tiene. Pero no. Pero Albert, es una licencia nueva. No es una licencia nueva. No es si, si es un género nuevo. Vamos a ver, lo que te quiero decir es que, tal y como está el mercado hoy en día, lanzar un juego de 50 pavos enfocado únicamente al competitivo online, mira cómo le ha ido a Volve en el sector donde se mueve el competitivo, que es en PC. Pero entonces, mira cómo le ha ido a Hearthstone. Han firmado con la ESL, Albert. Sí, bueno, han firmado, pagan pastizal a ver si la cosa se mantiene a flote durante un tiempo. Lo que Oye, te quiero decir es... Espera, el modelo de negocio. ¿Vas a lanzar Overwatch, una licencia nueva que, a saber, la de décadas que vas a trabajar con ella, vas a inaugurarla al mercado siendo gratis? Eso te condiciona muchísimo. Ya de ahora en adelante, o sea, imagínate en un futuro Overwatch 2, que el primero fue gratis, yo este también lo quiero gratis, o sea, es que no sé qué leña van a hacer. Mi opinión es que Blizzard ha probado ambas cosas. Ha probado la versión gratis con Hearthstone, semi-gratis, ¿no? Le ha ido bastante bien. La versión de pago con StarCraft, que es, digamos, con la que creo, escuela. Y la versión de superpago, que es World of Warcraft, ¿no? Que es, digamos, la versión más cara que de lo que han probado. Y las tres Heroes, que es un formato... Y Diablo. Tres, que es gratis, ¿vale? Diablo no es competitivo, Albert. No considero un juego para jugar. Gente que juega al lado. Pero es igual, no es un juego para competitivo. Y si no, mírate a ver cuántos partidos se están retransmitiendo de Diablo, caray. Entonces, esto le ha probado todas las cosas y las tres, o sea, le ha ido bien. Entonces, yo creo que ahora mismo, el mercado tiende más al free to play. Tiende más al free to play. Yo también lo creo. A ver, es una tendencia de mercado. Y que la última experiencia de Blizzard le ha ido bastante bien con free to play. Hearthstone, Heroes of Storm, le ha ido bastante bien. Y no veo por qué debería cambiar. Te lo digo yo. Habiendo tenido la oportunidad de jugar al juego, ya te digo, la BlizzCon lo reventé, yo no sé si fueron 25 o 30 partidas. Y este juego, lanzado con un formato como Heroes of the Storm, donde te lo dan gratis y tienes que pagar por héroe, lo asfixias. Tan simple como lo que os comentaba, necesitas tener toda la plantilla de héroes para poder improvisar estrategias y adaptarte a lo que te presenta el enemigo. Nacho, eso también le pasa a Heroes y se la suda totalmente a Blizzard. O sea, Heroes tiene un problemón, para mí es uno de los mayores problemas del Heroes, lo comentaba Moten ahí en su vídeo, es un modelo de negocio carísimo, pero terriblemente caro, fíjate, vas a en jugar un juego donde es obligatorio que tú tengas disponible todas las respuestas posibles config del equipo rival. Entonces, en Heroes hay ese problema, la gente se queja del problema, se gana muy poco gol, es muy difícil y muy caro desbloquear personajes y ahí sigue. Entonces, pero Heroes te los puedes desbloquear jugando. Mote, ¿cuántas partidas? Sí, también. Y Overwatch no tiene más que el multijugador, no tiene ninguna campaña ni modo individual que pueda, anunciado de momento, que puedas usar para... Como Heroes. ¿Heroes qué campaña tiene? Bueno, pues entonces estamos en la misma, pero creo que estas quejas, o este, ¿cómo decirte?, este choque que hay entre el modelo de negocio que se pague por personaje y la necesidad de tenerlos a todos desbloqueados para poder adaptarte a esas estrategias, yo creo que Blizzard, y además lo que hablábamos, licencia nueva, mi opinión a fecha de hoy es que va a ser un juego que va a salir a precio completo y que lo vamos a tener ahí desde inicio. Yo creo que van a ir a todo. Es decir, juego completo, precio completo, 40, 50, 60 pavos y en el futuro, o quizá ya el lanzamiento, tienda con skins y tienda con Sin duda eso. cositas. O sea, yo creo que van a ese modelo. Dudo Vale, mucho que Overwatch sea gratis. pero no es el mismo modelo de Heroes of the Storm, ¿eh? No, no, no, yo creo que No, no. paga 60 pavos Correcto, con todo estamos de acuerdo. desbloqueado. Estamos de acuerdo. Yo creo que, o sea, no creo que vayan a tirar por ahí. O sea, yo lo que sí coincido con vosotros es que en el tema de, bueno, del pago de por héroes y tal como Heroes, no lo veo absolutamente viable porque básicamente es lo que decía Nacho. Tiene 20, no sé, 30, 40 euros en lanzamiento, no sé el número que será exactamente, y cada uno es de su padre y de su madre. O sea, no es como puede ser en un LOL que más o menos son genéricos o un Dota que tienen cierto Dios toque. mío, Enrique, A ver, no son no, genéricos, Enrique, no. pero la funcionalidad prácticamente es la misma, Albert, no me No, jodas. Enrique, no. Ah, No es hombre, así. este es La el cosa. conocimiento de MediStation sobre el MOBA. Y claro, falta Salva que le dé un 7 ahora. Exacto, no, lo que te quiero decir es que cada héroe tiene su propia habilidad, su propio estilo de juego, su propio esquema a la hora de coordinarse con el equipo y no cabe un modelo rotatorio de cada semana uno para probar, ¿no? Yo creo que lo que van a hacer es sacarte una versión más o menos económica, pongamos 25 o 30 euros, en la que tú puedas seleccionar 5 o 6 héroes del elenco a elegir. Y a partir de ahí los que quieran los va pagando, pero no, o sea, no creo que vayan a ir a un modelo de 60-70 euros, así como así, menos sin salir en consola del juego, de momento. Me gusta mucho, la digo ya, una idea que está planteando por aquí en Twitter la panza metalera, que dice que le pega un modelo mixto como al Counter-Strike Go. Es decir, juego barato, Podría 10-15 ser. pavos con skins Sí. aparte. Es decir, que no se vayan a los 60, quizá con, pues eso, 20-30 euros siendo Blizzard, lo mismo tienes el juego ya completo. Y como decíamos antes Nacho y yo, o sea, una tienda clarísimamente con skins, con bonus, con experiencia esta para desbloquear no sé qué colorcito, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Pero Y no claro. descartes tampoco la versión de la beta premium. Sabes que Sí, Blizzard. bueno, está vendiendo la del Heroes, Sí, ¿eh? así que yo creo que igual también van a ir por ahí los tiros. O sea, te has apuntado, tienes suerte de que te llegue una Key. Hay medios que la han sorteado, te ha tocado, perfecto. Pero si te has quedado con los dientes largos, pagas 20 pavos y te damos este kit, este starter kit, este kit que lleva, pues, yo qué sé, X personajes, X tal, y ya lo tienes para después, para cuando se acabe la Sí, beta. sí. Pues podría ser también. Sin duda va a ser un movimiento interesante y vamos a estar muy atentos, porque a ver, el juego tiene mucha expectación, hay muchas comunidades detrás, se le tiene muchas ganas y Blizzard tiene que medir muy bien dónde va a apuntar con el modelo de negocio para no cargarse esta expectación y esta buena recepción que a priori va a tener el shooter. Por cierto, antes de acabar, que se están durmiendo aquí los consoleros, solo un par de pinceladas que en la PAX también ha habido un par de anuncios importantes en tema de Blizzard. Nueva expansión para Hearthstone, Black Rock Mountain, con un modelo similar al de Las Naxxramas, ramas es decir, van a hacer alas que se van a ir desbloqueando semanalmente, jabote. por 700 monedas, sí, semanalmente, de la Exacto. misma forma. También se puede hacer un pre-order, que esto no se podía hacer con las ramas, de manera que paga ya del tirón Exacto. y te olvidas. Pero vamos, yo recomiendo, ahora que te metes rápido, Albert, yo recomiendo que se ahorre, que se puede con 700 monedas, ¿eh? Que Hearthstone, si algo bueno tienes, que no hace falta gastarse. Además, cartas que incluyen una nueva mecánica, todo el tema de dragones y tal, que lo que he Sí. visto me ha gustado. Tú ya seguro que en su momento harás una guía tremenda para toda la gente. Y por último, Mote, también en la PAX se ha anunciado que por fin, no esta semana, la que viene parece ser, sale Sylvanas para Heroes of the Storm. La comunidad está revolucionada. Tremendo, tremendísima. Y con un nuevo mapa, la tumba de la reina araña, si no recuerdo mal, o algo parecido, un mapa muy pequeño, muy rollo arena de WoW, para Heroes de Storm. Así que héroe confirmado, Sylvanas es el siguiente y un nuevo mapa para Heroes. Esto coincide, perdonad, con una noticia que ha salido muy fea, que es que por primera vez sube el precio de los Riot Points en Europa, ¿no? ¿Qué pensabas? ¿No ganan dinero esta gente? Pues Madre Riot mía. sube el Mucho. precio de los Riot Points. Lo hizo O Blizzard hace un mes, ¿eh? También. sea, así, ahí lo alguna tax tienes. habrá habido No, por porque ahí, había alguna que. conversión rara que O los ha sea, obligado no, a. es que claro, es que hemos invertido mucho en Europa. Bueno, chico, a eso sí lo suben aquí, pero no en Estados Unidos. Ahí lo dejo. Bueno, yo ya he vuelto, me he pasado el The Order 1886 mientras hablabais. Y dos otra vez, sí. Además. Le he hecho el Platinum. Y nada, Albert, tenemos mensajes de esto, que os enrolláis vosotros y los oyentes tendrán que decir algo. Tenemos mensajes. Le planteaba yo la duda a los oyentes, sobre todo de esto último que hablábamos, ¿no? De qué modelo de negocio prefieren para Overwatch. Porque al fin y al cabo lo importante es la opinión de los consumidores. Da igual lo que diga Blizzard. Entonces, Jordi Muñoz dice, prefiero pagarlo entero a ir recibiendo pequeñas puñaladas por la espalda. Jordi Alario dice que coincido con la banza metalera, Overwatch no debería ser muy caro y accesible, y nada de microcréditos de héroes, armas, etc. Butifarra Dow dice, pagar 60 euros pero con todo lo que vayan a sacar, ni DLCs ni leches. Pua, eso sí que no te lo crees, tío. Ya digo que esto lo van a escurrir con el tiempo un montón. Exprimir, perdón. Owax, yo creo que será free to play, pero lo mejor sería una versión de pago, aunque no creo que tuviese tanto éxito. Es jodido. Luis Garrido dice, podrían hacer rotaciones de personajes gratis, pidiendo así un modelo similar a eso, al de Heroes o League of Legends. Val, dice, si se paga, hay coleccionista de Blizzard, y eso se traduce como goodies. Pues ves, si es que eso también les interesa, sacar una versión coleccionista que eso ganan un pastizal. Jaume Afon, 60 euros y se acabó. 100 si me sacan una edición con figura y artbook. Lanza metalera, lo que decía antes, que prefiero un sistema parecido al de Counter-Strike Global Offensive. Eder dice, ¿sería posible que Overwatch saliera para consolas de sobremesa? A mí me atrae más que Destiny y Titanfall. Uf, pues es, ahí hay terreno, ¿eh? Hay terreno, yo creo que sí. Yo no lo descarto en absoluto. De hecho, bueno, iba a decir, Blizzard ya lleva tiempo interesada en el terreno de la consola. No es que lleve interesada, coño, es que ha sacado Diablo, dos pedazos Diablos, sí. Con pedazo de conversiones que te digo que algunos de mis compañeros aquí en el sector de PC, sobre todo hay uno, un saludo Mark, dice que disfruta más a Diablo en consola que en PC, que el control y tal que han hecho le parece más... Es que sí. Estaba pensado para consolas. Súper bien. Dice que se lo pasa mejor jugando en consola que en PC, así que yo no descarto en absoluto que esto acabe saliendo también en consola. Y Jabote, te preguntaron a ti al principio del programa que si han dicho algo de Hearthstone para Play 4. Pues mira, alguna vez les he preguntado, hace 3 meses ahora, tuve una entrevista con Carlos, con los Forcada, creadores, ¿eh? Y le pregunté por la versión de consolas, efectivamente, y dicen que no tienen planes, que ahora mismo todo el mundo tiene un ordenador, que no, ya sabes que esto no requiere muchos requisitos, tiene una tableta o tiene un móvil, que son las que salen 2 meses. Que sí. Va a salir ya mismo la versión para móviles, eso es, para Android y iPhone de momento. O sea que no creo que se pasen al terreno de las consolas, desde luego en sus planes no están, ya que no lo necesitan. Pues nada, Juan, mira qué hora es. Tírale. Venga, vamos con Final Fantasy. Los mensajes de audio sí, y sí. Nos vamos. ¿Cómo? Claro. No, calla. A hundir el programa ahora. Hay que ver. Vamos a hablar de Final Fantasy. Hay legión de gente que lleva años esperando un regreso grande. Parece que por fin, ahora vamos a oír a Frank, que es el que ha estado metiéndole mano a este episodio Tuskae, esta demo del 15º episodio numerado de la saga. Por fin en consolas de nueva generación, en fin, cosas interesantes con cambios, ahora nos los cuentas Fran en profundidad, pero yo te he estado leyendo y parece que la gente, incluso que viene ya con trayectoria, tiene que ir preparada para ciertos ajustes, ¿no? Combates y movidas, en fin, no soy yo quien lo debe decir. Sí, así es, Juan, es un Final Fantasy muy diferente, de hecho casi recomendaría jugar a Type-0 para un poco, para no es lo mismo, pero para que puedan ver un poco el estilo y por dónde van un poco las cosas, y hacerse un poco la idea de que esto no es un Final Fantasy por turno, por si alguien no se había dado cuenta, que la gente sigue pidiéndolo, que quiere el clásico, pero esto no tiene nada que ver, no se parece a ningún Final Fantasy, no se parece al 12, no se parece al 13, es un sistema... No se parece tampoco a Kingdom Hearts, es más lento, es más táctico, tienes que estar bastante pendiente de las cosas, cuando atacar, cuando defender, tienen bastantes opciones, y eso que era solo pude jugar una hora de la demo, y la demo pues está obviamente limitada, pero había bastantes posibilidades y había que cogerle bastante bien el ritmo, cómo posicionarte... Y cuándo hacer cada cosa en el momento adecuado. No es un juego, tampoco es un beat'em up, como la gente pensaba, Devil May Cry. No es Devil May Cry. Es un juego que tiene un planteamiento en tiempo real, pero con un, digamos, un ángulo táctico. Un poquito, no, tampoco. Como los hack. No he jugado a los hacks, Sergi. No lo sé. La verdad es que no te puedo decir cómo eran. Era así muy rápido. De todas maneras, Fran. Dime. Eso que menciona en el texto de que, digamos, el movimiento principal se produce solamente dejando un botón pulsado, ya sea el de ataque o el de defensa. No sé, yo lo veo demasiado simple. No sé si al jugar de esa manera te acabarán dando ganas de que todo sea mucho más libre, ¿no? Y tengas tus combos y tus cositas, ya que es todo en tiempo real. Esa es la base. Es solamente una base principal del juego, pero va mucho más allá de eso. Es decir, por ejemplo, ataque. Ataque tiene cuatro tipos de ataques diferentes, y en cada tipo de ataque diferente, por ejemplo, hay apertura, hay un movimiento final, hay un movimiento de continuación, y cada movimiento viene ligado a un tipo de arma, y según el arma que tengas, tiene una serie de efectos, tiene más una serie de características determinadas. Eso hay que controlarlo. Y luego, lo que no va a hacer es hacer combos. No va a estar dándole círculo, círculo, X, pum, pum, pum, pum, para hacer el combo que sea. Eso no funciona así. Sino que es un poco deliberado, en el sentido de que tienes que decidir cuándo hacer cada cosa, en qué momento. No, a ver, en ningún momento se me hizo automático, o se me hizo pesado, o se me hizo en plan, oye, voy a darle a este botón y ya gano las partidas. La verdad es que tuve combates bastante difíciles, me mataron un par de veces incluso. También tengo que adaptarme un poco, porque hay algunos, no quiero vender todo maravilloso. Si te hubiera que poner un problema de la demo ahora mismo, diría que es la cámara la tienes que controlarla manualmente, y cuando hay muchos, digamos, hay muchos tipos de enemigos, se hace un poco difícil, por lo menos para los no iniciados. Pero tiene más fundamento de lo que puede parecer, o de lo que puede dar a entender la explicación de botón para atacar, botón para defender. Es más elaborado que eso. ¿Y los compañeros en batalla cómo se comportan? ¿Está ahí bien la IA? ¿Estorban? ¿No hacen nada? ¿O se nota su presencia? No, muy útiles, muy útiles. Por ejemplo, una de las claves es, digamos, estar más o menos cerca de ellos, porque, por ejemplo, mira, como te comentaba, la defensa, ¿vale? No es solamente dar un botón y defender. Si haces eso, defiendes de la mayor parte de los ataques, pero si te atacan fuerte, aparece una señal y tienes que darle a bloquear en el momento adecuado, si no te barre. Exactamente. Y cuando haces eso, si estás al lado de un compañero, se hace un movimiento conjunto más poderoso. Luego también los compañeros son vitales. Por ejemplo, muchas veces estaba, digamos, en estado crítico, y los compañeros venían por mí y me ayudaban. O yo, por ejemplo, cuando estaba algún compañero en estado crítico, iba y le ayudaba. O sea, ¿la IA es buena? ¿La detección de la IA? Sí, cumple su trabajo. La verdad es que no, más o menos, yo me quedé bastante, lo que vi, bastante satisfecho, en plan de decir, cuando estoy en estado crítico, tardan un plazo razonable, racional, y venía por mí para curarme. Y más o menos los vi bastante competentes. Hay una pelea que, un poco al final, que se me cruzaron dos o tres grupos seguidos, porque es todo en tiempo real y es todo. Y puede pasar que estés enfrentándote a un grupo y aparezca un grupo aéreo de cyborgs y aterricen y se arme ahí la de Dios, que en ese momento lo mejor es casi mejor escapar, pero ya me quedaba poco tiempo y dije, bueno, voy a ver si lo machaca todo. No, me machacaron a mí, me dieron para el pelo y todo mi grupo murió y fue game over. Oye, Fran, una cosa, lo que yo he flipado mucho es el argumento de esta demo. O sea, el príncipe Noctis y sus colegas se les ha roto el coche y tienen que hacer side quest para ganar pasta y arreglarlo. Claro que sí, es una peli. Por favor. Es una, ¿en es serio? Una peli. La realeza está en crisis. La realeza está en crisis. Pero es una excusa para la demo, ¿no? Imagino que en el juego final esta misión no estará disponible. Yo creo que sí. Sí, estará, ¿no? Eso no lo sé. No lo sé. Yo creo, no lo estoy muy seguro, porque el argumento lo enlazaban con la mecánica esta y decía, oye, que necesitamos 25.000 gil para reparar el coche. No lo tengo muy claro si estará o no estará. Y entonces, Fran, te dedicas a ayudar a gente para conseguir el dinero. ¿Te vas acercando a NPCs como siempre que necesitan determinadas tareas o cómo funciona el esquema, ¿no?, de misiones secundarias, que era una de las cosas que tampoco sabíamos? No, a ver, no interaccioné, por lo menos en mi demo no interaccioné con nadie. De hecho, la demo principal fue un poco charlando entre ellos, a ver cómo conseguimos los 25.000 tal, y de repente pues encuentran un cartel de anuncio y para cazar una criatura y recompensa justamente eso. Convenientemente era eso. Entonces, eso es lo que sería la misión principal, y estaba bastante bien porque la misión principal la iban hilando y en plan, mira, oye, aquí hay huellas y aquí debe ser la criatura, vamos para allá, que tiene pinta que vaya para allá, y van encontrando pistas hasta que le pone el lugar para encontrar la criatura y cazarla y combatir con ella. Oye, y una cosita más, sí. Bueno, cuenta, ¿y luego? No, iba a comentar que luego la misión secundaria era un poco en plan, iban cosas surgiendo de forma orgánica, eventual, sí. Según íbamos pasando, por ejemplo, pero eran todo más en plan de coleccionar cosas, o por ejemplo era importante conseguir comida para cuando acamparas poder preparar un plato y tener bonificación al día siguiente, sí. cosas por el estilo. Bien, eso sirve para darle vida al mundo, y una de las cosas que quería también que me dejaras claro es la escala del juego. Realmente parece ser, al ver tu gameplay lo he visto, que cumple, ¿no? Todo lo que vemos en pantalla se puede llegar, las criaturas son realmente grandes, esto gráficamente parece que el juego está bastante sólido. ¿Te ha dado esa sensación también? Sí, todo muy amplio, es una demo, así que al fin y al cabo tampoco quiero hacer muchos juicios de valor, pero todo muy amplio, todo puede ir donde quieras. Hay criaturas muy grandes, de hecho vi una especie como, eran como, no sabría describirte, como cuellos muy largos y enormes cerca del agua, que no sé si me puedo enfrentar a ellas, no tuve la oportunidad, pero sí, por ejemplo, unos pequeños, relativamente, unos elefantes, que había diferentes tamaños, unos más grandes, otros más pequeños, y eran criaturas bastante grandes. Y en general, la impresión que me dio es eso, de mucha libertad, planteamiento muy sandbox. Sí. Es que os lo dije yo, que esto iba a ser un sandbox. Oye, Fran, dos cosas. A ver, la primera es, no sé si lo has mencionado, pero hay un eidolon confirmado en la demo, pero está súper prohibidísimo decir qué eidolon es. Correcto, así que no se puede hablar mucho del tema. No se puede decir cómo funciona. No se puede decir el nombre. No, tampoco. En ella me dijeron que no lo dijera porque chafas la sorpresa. Porque claro, para la gente quiere jugar a la demo y no supone que es una sorpresa, así que las mecánicas de los eidolones aquí, no sé, ¿se puede decir cómo funcionan o tampoco? ¿De fuego? Dime, Sergio. ¿Es de fuego? ¿Es de hielo? ¿Va montado en un caballo? Bueno. ¿Tiene tetas? ¿Tiene forma de dragón? Yo, Fran, te quería preguntar por el tema de cómo es el mundo... A ver si me puede contestar. Vale, perdón. ¿Se puede hablar no del eidolon, de cómo funciona? Vale, no de esto te puedo hablar, de esto no te puedo hablar, pero lo que se ha visto en pasadas demos y en pasadas ferias... va a ser un combate muy grande, con un elemento también de estratégico. Tienes que usar mucho el tema de transporte, tienes que usar también una especie de como de parkour, una cosa así por el estilo, un movimiento así especial más molón y tal, en el momento adecuado para conseguir daño importante. Y bueno, más o menos lo que hemos visto en pasada esa, un poco por ahí. Sobre todo usar mucho el posicionamiento, el teletransporte vital, todo lo que es el warp es muy importante. Usarlo también para ponerme en una situación de privilegio, es decir, puedo usar el teletransporte para ponerme en un punto alto y desde ahí atacar con cierta ventaja o tener un poco de cobertura. Usar bien las coberturas, un aspecto importante que es si quieres recuperar maná y vida más rápido, tienes que usar las coberturas. Puedes usar rocas o cierto tipo de vegetación, te puedes cubrir ahí y si no te atacan, pues regeneras más rápidamente. Todo eso hay que usarlo bien para poder sobrevivir. Yo lo que te quiero preguntar, Fran, es el tema de cómo ves el mundo a nivel de... si es orgánico o no. Por ejemplo, yo cuando jugué a Red Dead Redemption, lo que más me gustó, o una de las cosas que más me encantaron, fue aquello de ir por el escenario y que encontrarte pues un evento aleatorio, ¿no? Un script que salía, pues una gente robando cosas en un carro, o una serie de enemigos que te atacaban. Vimos un vídeo hace poquito de Final Fantasy XV en el cual veíamos cómo las criaturas se comportaban entre sí, ¿no? Por ejemplo, unos perros atacando a estos mamuts, o como si fueran las gacelas con los leopardos. Entonces, ¿tuviste esto jugando a la demo o no estaba implementado todavía? Sí, lo vi. Hay una especie de como de ecosistema y pues los carnívoros cazan, los mamíferos están tranquilamente, se protegen entre ellos en grupos grandes. Vi un poco de hay un cierto tipo. Sí, hay, por ejemplo, a ver, por la noche, por ejemplo, las criaturas cambian. O por ejemplo, tú vas paseando y de repente viene una nave imperial y aterrizan unos cyborgs imperiales en grupo y tal, porque están, digamos, peinando la zona. Así que un poco de esto vi. Un poco de esto no te puedo contar mucho porque de lo que vi no me debo para tanto, pero sí, algo de eso hay, sí. En definitiva, para ir cerrando con el episodio Duskae, nos quedamos con que es un Final Fantasy muy sandbox, ¿vale? Se acabó el enfoque pasillero que vimos a principio con Final Fantasy XIII y que se enquistó, se intentó disimular luego, abrir un poco más y tal, pero bueno, definitiva, enfoque sandbox. La IA funciona muy bien en lo que es las ayudas y lo que dices en las detecciones, Fran. Gráficamente con distancia dibujado muy amplia, enemigos grandes, sin bueno, notar que el juego pues se ahoga, ¿no?, a nivel de potencia técnica. Interesante también el sistema de combate, ¿vale? No es el de Type Zero, pero tampoco es un Devil May Cry, ¿no?, que se pone a hacer combos y tal. Y bueno, y esperemos todavía ver el carisma del guion y sobre todo de los personajes. A mí, bueno, me llamaba más cuando era Versus, ahora no sé, esto de me ha chocado y me ha dejado un poco traspuesto el argumento este estilo, colega, ¿dónde está mi coche? Hay que ganar dinero para arreglarlo. Pero tiene buena pinta, Fran. A mí lo que vi, me cayeron simpáticos los personajes. Pero bueno, parece que no los habían sacado, no sé, de Shibuya, ¿sabes? De ahí, de Tokio, de estar en el barrio, pues no llega a ser un The World Ends With You, pero son muy, no sé, no me acaban de llamar mucho, ¿eh? A mí, bueno, no, la demo apenas tenía argumento, por lo menos lo que vi yo. Pero me gustaron mucho algunos detalles, en plan la manera, por ejemplo, en la que se ayudaban cuando estaban en estado crítico, cómo se cogían y cómo se daban a plomar la espalda, venga colega, vamos por ello. O cuando hacía una vez conseguía hacer un golpe conjunto y chocaron las manos así, en plan. Pero esto es muy, no sé. Hay un tema muy de lazo. No, hombre. Es una sensación de hermandad, ¿no? Como una película del ejército que ves a la gente relacionándose entre sí, pues yo creo que es un poco el rollo, claro, que buscan. Chicos, Fran Pablo. Compadreo. Fran y Pablo, veo más maduro Type Zero que este. Hombre, habrá que ver la guerra. Exactamente, la historia evidentemente es más madura, pero hay que ver también esta, no hemos visto nada realmente. No hemos visto nada. Vale, pues no juzgamos, no judging. Yo de todas maneras veo un logro que, teniendo en cuenta los 9 años de desarrollo, no se le noten las costuras en el apartado técnico. Sí, también ten en cuenta el año que esto le ha costado la cabeza a Nomura, ¿eh? Ya. Está muy rehecho, ¿eh? De todas maneras. No te creas sí, que todo lo que han usado de Versus lo tienen aquí para. El proyecto lo reiniciaron, en muchos sentidos. Sí, pero eso no es necesariamente algo bueno, ¿eh? No tiene que ser ni bueno ni malo, ¿eh? Hombre, si no recicla material anterior, pues bueno, porque ya te digo que han pasado muchos años ya. ¿Tenemos algún mensaje, Alberto? Que perdonad que os corte, chicos, que no sentís altura de vosotros. Ahí. Pocos mensajes por una sencilla razón, porque es un tema, como te digo, de consola que no interesa y no corrientes. Como peceros que son, pues se están durmiendo. Vamos. Pero, a ver, he intentado recuperar todo lo posible del poco interés que ha levantado esta sección. Gracias, Albert. Y la dictadura de la Master Race. Lanzo una pregunta que nos manda un oyente, así que atento, Fran, que es ni más ni menos que Seth Garamonde, que dice: ¿hay expectativas de que podamos disfrutarlo en PC? Sí, ¿por qué no? Bueno, sí, pasará como con el 13, ¿no? Al cabo de los años. Solo una pregunta es para saber si sale en PC. Es tremendo, tenemos los mejores oyentes del mundo. Y porque mencionan al PC, que si no, no lo habría cogido tampoco. No la cojo, ¿sabes? Yo veo a Square Enix muy puesta con el tema del PC últimamente. No lo veo descabellado. No, quizás no en el mismo momento que la consola, pero más adelante, sí, ¿por qué no? Que por cierto, también preguntaba Seth, fuera coñas, que quizá yo creo que da para tema de debate para otra semana, porque la respuesta es larga y hay que desarrollarla bien, pero dice: ¿tanta diferencia veis entre sandbox y juego de rol? Realmente, si lo pensáis con detenimiento, no hay tanta. Yo sí creo que hay muchísimo. Hay bastante. Depende. Y no quiero centrarme ahora aquí, pero resumiendo cuentas, diré lo que he dicho siempre de Skyrim. Un sandbox normalmente es un conjunto enorme de muchas pequeñas mecánicas que, si las analizas una a una, de por sí son bastante malillas regulares. El problema es que hay tantas que nunca estás muchas horas haciendo la misma. Por lo tanto, no te sientas a decir que el combate es un pestiño, como es el de todos los Elder Scrolls. Pero como no estás siempre luchando, pues bueno, y ahora estás hablando, y ahora una misión, y ahora no sé qué, y ahora otro, y hay mucho por hacer. En cambio, un juego de rol más centrado en la historia y tal, lo poco que ofrece a nivel de posibilidades normalmente está muy trabajado. Vale, pues venga, vamos con Marcos. ¿Has visto, Machado, qué respuesta, nen? Perdóname, pero es que he perdido el hilo a mitad y he decidido ya, ¿sabes? Está como su música que sonaba. Ignore. Correcto. Fran, ¿has visto qué respuesta, nen? Sí, sí. También he visto lo que has puesto en Twitter. Me ha obligado Nacho por WhatsApp. Ya hablaremos. Me ha obligado Nacho por WhatsApp. Tengo capturas aquí de que me ha dicho Nacho, te echo. Eso es mentira, pero ha caído redondo, por cierto. Digo, tenemos una cosa más y no la queremos dejar en el tintero. Capítulo indie, un indie con buen sabor retro. Mucha mala leche. Sí, sí, mucha mala leche. Digo buen sabor retro porque el sabor retro últimamente pues hemos tenido de todo. La verdad es que hay una gran mayoría de juegos que sí que están bien pues pensados para que el olor a nostalgia no nos haga taparnos la nariz. En este caso no, es al revés. El juego la verdad es que tiene una pinta estupenda y además es ultra difícil. Hotline Miami 2, perspectiva cenital, graficazos pixelados, muchísima sangre y ¿qué más decimos? A ver. Y un nivel de dificultad que hace que Enrique se convierta en un asesino de masas, psicópata. Vamos, muñeco diabólico. No, el tamaño bueno. Sí encaja, sí. ¿Sabéis? ¿Cuándo me dejéis hablar, hostia? Es un DVS, está, lo tienes. Que no muerde. Dale. A ver, llevo jugando a Hotline Miami 2 Run Number desde el viernes por la noche. Y creo que soy peor persona desde entonces. Básicamente lo que tenemos es una continuación. A ver, no puedo hablar mucho porque estamos bajo embargo. Hasta mañana a las 4 de la tarde no se publica la review. Pero lo que sí os voy a decir es que es un juego continuista con respecto a la primera parte, lo cual lo hace maravilloso. Mucho más largo, mucho más sufrido, mucho más difícil. Llega a ser obsceno de difícil en algunas partes, sobre todo al final. Desesperante, violento, incorrecto, con una violación. Arranca con una violación, ¿qué? Que realmente no es una violación. Ah, vale. Sangre, machete, una pistola de clavo. Este le va a gustar a mi madre. O sea, es que lo tiene todo. Todo con el cooking mama. Aparte sí. tiene una trama bastante mejor explicada que la primera parte, lo cual se agradece. En fin, que incluso los personajes les terminas cogiendo cariño a pesar de que son unos grandísimos hijos de puta. Entonces. Oye, pero. Juan, no calla, coño, que no hable, joder. Es que es tu trabajo, Juan, esto. Frenar estas cosas, pero Juan. Frenar, hombre, el hombre está contando cosas interesantes, déjalo. Hay que contar el juego como es. Una puñetera locura de joder, macho. Es que te lo pueden decir en redacción que Karen, Sergi y Javi. Enrique ya no es feliz. Al final va a ser verdad que esto de que los videojuegos crean asesinos. He pedido que masa, retiren todo lo que sea punzante por si acaso. Sí, sí, aquí todo es de goma. Lleva todo el día berreando, delante del ordenador ahí. ¡Joder, joder! Tiquín de Enrique, tío. En fin, pues nada, mañana a las 4 de la tarde la valoración definitiva, que yo supongo que por lo que os he dicho adelantaréis que desde luego mala o muy mala no va a ser. Si ¿Alguna cosa alguna más? ¿Pregunta rápida o algo? Oye, la estética, ha cambiado un poco los artes y demás, ¿no? Sí, sigue siendo Miami, de hecho el juego se desarrolla pues un poco tiempo después del primero y va un poco a caballo entre dando flash forward y flashback a cosas que pasan antes y después del primero, incluso se tira bastantes años atrás para una parte de escenario que no la menciono en la review, pero y tampoco la voy a decir aquí porque si no es un poco spoiler y te cargas un poco la magia. La estética a nivel de escenario sigue siendo la misma, pero es que se agradece, mucho más violento, las muertes han cambiado, ahora son bastante más explosivas, se repiten algunas zonas o algunos elementos, no zonas, pero sí algunas mecánicas de la primera parte, pero es que no necesita más, es que mata y punto, o sea, no, y bendito sea así, por favor, sí, Fran, sí. Bendice el juego. Juegazo, bueno, el primero, ya veis, se ha colado entre casi juegos de culto y de sobra conocido con una reputación merecidísima de ser hiper mega jodido. ¿A cuánto sale este? ¿Cuánto vale? Pues no tengo el precio claro todavía, pero creo que son menos de 20 euros, me parece. Bueno, a ver, el primero se ha popularizado mucho porque las rebajas estaban a 2-3 euros. Mañana en PC, de hecho voy a mirar el precio ahora y os lo digo. Y sale también en PS4, PS3 y PS Vita, que se ha llevado Sony la exclusiva que se ha llevado amigos de Nation, así que... Bueno, pues venga, ya tenemos ahí juego para sacarnos de nuestras casillas. ¿Cerramos o qué hacemos? Yo creo que vamos a ir cerrando, ¿no? Hemos estado hablando ya ratito de todo esto. Y además es que tenemos seguro que audios por ahí, macho, 14, lo que viene. ¿Eh? Y la recurrencia. 14 euros, perdón, el precio son 14. 14, menos mal. Y la recurrencia hasta que nos hemos dejado media hora, hemos perdido media hora de nuestras vidas. Joder. En fin, esos de esos vacíos espaciotemporales, ¿no? Que quedan ahí perdidos para la nada. Oye, dejamos el tema así, debate, y vamos a oír algunos audios, venga, sí. Micro abierto. Saludos a todos, soy Seth Garamond. Vengo a hablar de nuevo de las resoluciones y los fotogramas por segundo. Vamos a ver si nos entendemos. Cuando decimos que algo va a 60 fotogramas por segundo, significa que en un segundo tiene un 60avo de segundo para renderizar ese fotograma, concretamente. La cuestión está en que mientras más cositas pongamos en pantalla, más tardará en renderizar, con lo cual a lo mejor en vez de un 60avo de segundo tarda 2. Con lo cual no alcanzaremos más que los 30 fotogramas por segundo. Cuando decimos que la Wii U va a 1080p 60 fotogramas por segundo, significa que lo que tiene que renderizar en pantalla es mucho menor que lo que, por ejemplo, tiene que renderizar una PlayStation 4. Esto lo sabemos los usuarios de PC perfectamente cuando nos peleamos con las opciones. Cuando una compañía baja la resolución a 900p es que está dándole prioridad a la calidad de imagen, ya sea por los filtros o por las sombras o cualquier otra cosa. Si les pedimos que todo sea 1080-60, los juegos tendrán una calidad muy inferior a la que podrían llegar a tener a 720p con 30 fotogramas, por ejemplo, que es lo que se ha hecho en PlayStation 3 y Xbox 360. Bueno, un saludo a todos y hasta la próxima. Me he liado ya. Hola Mary Podcast, me llamo Borja, soy Snake Plus en Twitter, y decir que yo era el oyente anónimo que dijo que la serie de The Walking Dead me pareció una auténtica mierda, para aclarar que me refería a la serie de televisión, ya que no entiendo una serie de zombies que no tenga zombies. Aparte de que el hijo del prota dan ganas de pegarle un tortazo para que se le quite el sombrero y la tontería que tiene de lo insufrible que es, pero bueno, dejemos el tema. Aunque pienso, al igual que Nacho, que los juegos de Telltale están muy sobrevalorados también, aunque sí que me gustó mucho The Wolf Among Us, y espero su segunda temporada. Y justo quería saber si sabéis algo de la misma. También quería preguntaros a todos, a modo de curiosidad, si tuvisteis algún momento jugando algún videojuego en el que rompisteis algo por algún cabreo jugándolos. Nada más, muchas gracias y nos vemos. Hola, buenas noches de nuevo, soy Avaroja. Quería haceros un par de consultitas. La primera de todas es cuando vais a ver un juego, como profesionales del medio que sois, y os lo ponen por primera vez, sin que os comenten nada, ¿sois capaces de saber si el juego va a 1080p o no sois capaces de saberlo? Y otra cosita, el tema de las misiones secundarias. Quitando los GTA, GTA V, que se las curra bastante, ¿qué gracia tiene ir, por ejemplo, por Mordor recogiendo florecitas? Y lo dice uno que se ha terminado Sombras de Mordor con todas las secundarias hechas. Venga, chicos, un saludo. Hola, chicos, soy Guinness07. Quería preguntaros algo sobre Xenoblade Chronicles, ya que estoy bastante interesado en el juego y me planteo comprarme una Wii U solamente por este. Quería saber si en lo argumental y en el trasfondo de personajes se aleja un poquito de lo que vienen siendo los juegos típicos japoneses de rol, o si es tradicional en ese sentido. O sea, me refiero a ese cliché de chicos, héroes, personajes de 16, 15 años, tremendamente sentimentales, que lloran por cualquier cosa, o sin embargo tenemos un aire un poquito más maduro o profundo, ya que a mí antes los JRPG me gustaban mucho, pero con el paso de los años he acabado, desgraciadamente, no tragándolos. Y la verdad es que este me interesa, pero sé que si personajes o historias van a tirar por esos derroteros, me va a cargar. Entonces, vosotros que más o menos lo conocéis algo, ¿qué os planteáis esto? ¿Cómo la veis? ¿Creéis que merece la pena o va a ser una japonesada? ¿Ya está? ¡Ya está! Ah, Dios, ya está, Dios, está. Vale, vale. Ah, sí, vale, vale. Me he avisado, pero hace tiempo y lo he perdido en el hilo poco, de nuestra Juan, conversación. Estás un poco distraído hoy, ¿eh? No, no, calla, que te has puesto ahí a decir cosas, tío, y ya me se ha subido para arriba, Sergi, ya no lo leía, la madre que te parió. Rápidamente, Seth Garamond, este amiguete nos daba una charla técnica, estas que te dejan sin respiración, nos comentaba, por resumirlo muy mucho, yo no soy él, así que no tengo mucha idea tampoco de lo que hablo, pero he entendido que, evidentemente, si queremos que un juego vaya al tope, 1080-60 FPS, no puede ser que tenga todos los filtros, todos los detalles y todas las cositas, porque cuanto más cargas a una consola gráficamente, el tiempo que se necesita para procesar el fotograma es mayor y por tanto tenemos que sacrificar un poquito eso, la resolución de los fotogramas para que el juego tenga más carga en pantalla. Esto nos comentaba, ¿qué pensáis? Es cierto, pero en ese caso si quieres que se te caigan los ojos al suelo y jugar a 4K, pues te compras una Titan, tres pantallas y te montas un setup bestial. Pero la base de la argumentación es así, es sólida. Estos son los recursos, esto es hasta donde puedo llegar. ¿Doy prioridad a la velocidad, a la tasa de fotogramas por segundo en pantalla o doy prioridad a ponerlo más bonito, con más filtros, texturas más cargadas? Y también hay juegos y juegos, Nacho. O sea, hay juegos es preferible pues dar una mayor velocidad en la tasa de refresco y hay juegos en los que no. No sé, se me ocurre... Shooter de... Una cosa muy tonta, por ejemplo. Hearthstone, ¿vale? Es un juego pues que vaya a 60 frames, a 30... o a 3, tampoco cambia mucho la historia, pero en cambio te gustaría ver pues, buena calidad. Shooter, es imprescindible. Shooter, un juego de carreras. Infinity War defendiendo siempre los 60 frames por segundo para la experiencia y demás, ¿no? O de carreras. Los juegos de lucha, ¿no? En un tipo Bayonetta, que también te hace falta que vaya rápido, pues lo mismo. Me alegra con esta intervención de Nacho hablando de la Titan y tal, nos hemos convertido oficialmente en el podcast de referencias para peceros. O sea, es la piel de gallina, tío. Yo no sé lo que con pasa razón, llevamos toda la temporada sin hablar de otra cosa. En fin, el amiguete Burja sucedía a Seth Garamonde y nos decía que él era el que criticaba The Walking Dead, la serie. Un buen criterio. Sí, efectivamente. Decía que, aunque él piensa que en general los juegos de Telltale están sobrevalorados, Wolf Among Us le moló, que está esperando la segunda temporada. Primero, si sabemos algo en ese sentido. Déjale que Relaño, acomete. Hombre, yo estoy totalmente de acuerdo con él en esto de que los juegos de Telltale están más que sobrevalorados. Muchísimo más que sobrevalorados. Y bueno, respecto a este de Wolf Among Us, yo también lo probé. Tiene lo que tienen todos los juegos de Telltale, que no son juegos, simple y llanamente. Te están contando una historia, de vez en cuando le das un botoncito y ya está. Y la segunda temporada pues será lo mismo, oye, pero al menos habrá un buen guión. Luego nos decía, por cierto, que si alguna vez hemos roto algo de frustración jugando a la consola, mando contra la pared. Oye, ¡sí, un ratón! Sí. Enrique ha roto muchas cosas hoy, me parece a mí. Ostras, yo lo que decía Albert en una de estas intervenciones que han quedado plegada en el espacio-tiempo y no se va a escuchar nunca, que cuando los juegos competitivos sacan lo peor de ti jugando online, es verdad. Yo me habré cargado, pues creo que me he cargado dos fighting pads y habré abollado alguna placa de algún arcade stick. Y Salva jugando al FIFA, ni te digo. Sí, sí, Salva también ha roto mando jugando al FIFA. Oye, somos humanos y... Y todos nos ponemos saltis, pero hay que... Y empecé como tengas la torre en los pies, vaya la chapa lo que se lleva. Vaya, está bollada. ¿Por qué te piensas que al final lo del modding no ha tirado mucho de sí? Porque, coño, que lo rompes. Claro, metía en la pared de cristal y al primer de esto que te pegaban en el shooter, ¡pam! ¡Hala! A tomar por culo. Dio refrigeración líquida. Todo por encima de la mesa, todo con barrizal. Uy. Qué salvaje. Ha muerto gente por esto. Yo en la EPN, pero yo hace mucho tiempo. Fran, tú no, eso me lo creo yo, ¿eh? No, pero. Eso no me lo creo yo. A ver, no. Pero yo en la época de Lastram. Cuando tenía joystick, pero que no eran. No, pero no porque lo rompía ni nada, sino simplemente porque los joystick pues se rompían de. Pues entonces no vale, Fran. No tira cosas. Eso no vale, Fran, que hay que cagarse en la madre que parió al otro y pegarle puñetazos a todo. Y al gato, y al perro. Violencia, mucha violencia. Y utilizar el Enrique. Y utilizar el Enrique, violencia. Bueno, a ver. ¡Me cago en Dios! ¡Off topic! ¡Quietos! A Baroja nos decía, nos planteaba dos cosas. La primera, que si somos capaces cuando nos invita a ver un juego y no tenemos ni idea de qué especificaciones técnicas tiene, de identificar qué resolución está, los fotogramas, etcétera. Eso es lo primero. Los ojos biónicos. van que vuelan aquí la reacción. Hay gente capaz según de Microsoft, detectarlo, ¿eh? Según Microsoft, el ojo humano no detecta a partir de los 720p, así que... Depende del tamaño de la televisión. Yo escuchaba pantalla, que a partir de 50 pulgadas para arriba... Eso es. Que de 50 pulgadas para arriba se ve, ¿eh? Y se aprecia y se nota. En una pantallita pequeña... Yo lo noto en un smartphone de 4 pulgadas, ¿eh? A partir de las 50 pulgadas y a un palmo de la tele... ¿No? O sea, una tele de ponte 200 pulgadas y a unos 15 centímetros se apieza bien. Vamos a ver una cosa. Un píxel como un de pueblo, no, tío. Esto tiene base. Polla, o sea, que esto lo podéis comprar vosotros mismos. O sea, os vais a ver una tele a un Mediamar mismo a 1080p y ponéis al lado la de 4K. Os alejáis 10 metros y las veréis iguales. Os acercáis y dices, coño, es que esto se ve mucho mejor. Si te alejas depende del tamaño de la pantalla y de la distancia a la que estéis. Claro. Es como con las chicas o los chicos, ¿no? De lejos, pues se ven mejor. Y la segunda pregunta. La segunda pregunta nos hablaba de misiones secundarias. Dice, oye, ¿de verdad le veis la gracia por fin, los tipo en Sombras de Mordor a recoger por florecillas fin, por allí? ¿Pero qué es esto? Hay side quests que son relleno miserable. Yo es que de verdad, hombre, siempre a mí que me entretuvieron, estas ¿eh? Cosas de que incluyan 20.000 tonterías que no interesan para nadie. A ver, sigue la historia, se acaba el chiste de coleccionar libritos y basura por el escenario, recoja su madre. Eso es carga narrativa, recoge la florecita, sí. Luego te va al menú, te pone ahí la foto de la florecita, su descripción y vamos, te va entreteniendo con eso. Pero a ver, chicos, esto también se valora. O sea, un juego que es capaz de extender su experiencia un 30% más con misiones secundarias opcionales. ¿Cómo que extenderla? Arruinarla, recogiendo escucha, plantitas. Escucha, ¿vale? No estás hablando como de un Red Dead Redemption, magnífico en este sentido, y un Mordor, que es relleno clarísimo para que tengan más horas y sacarte ahí unos logros y demás, ¿no? Entonces, esto se valora. O sea, esto en... Oiga, la experiencia. A ver, hablemos de las misiones del World of Warcraft, va. Claro, es que nosotros venimos de un mundo donde tenemos los cojones de hacer chorradas. Venga, vamos a recoger plantitas. No, encuentra cada el, día, el colmillo cada día. Ese. Que tiene un drop del 1% de los tigres esos de mierda que está farmeando todo el mundo. Venga, va. Y cuando lo encuentres, Mote, vuelve mañana a volverlo a recoger. ¡Venga, hombre! Bueno, y terminamos con Guinness 07. Nos hablaba de Xenoblade Chronicles. Dice que se está planteando incluso comprar una Wii U solo por el juego. Pero nos preguntaba sobre todo por lo argumental, el tema de profundidad de personajes, etcétera, para, sobre todo, decirnos que le aconsejemos. ¿Se aleja del típico RPG japonés? ¿Es tradicional? ¿Es una japonesada? Nos decía, en fin, nos ha planteado un poco lo que le gusta y por qué. Aconsejadle. Hombre, pues viniendo de Xenoblade, o sea, el amigo este se refería a Xenoblade Chronicles X, ¿no? Que es el de Wii U. Viniendo del anterior, y como va a ser, por supuesto, viniendo del anterior, podemos decir que está a medio camino. Sí que tiene, yo creo que más diría que sí que tiene ese punto rolero donde el protagonista es huérfano, hay escenas de lágrima fácil, hay personajes cuyas preocupaciones estamos acostumbrados a ver en Final Fantasy y demás, que no llega a empatizar, ¿no? Sí tiene ese punto totalmente japonés. Pero por otro lado, hay que decir que el lore, ¿no? La historia, el contexto de Xenoblade es muy rico en muchas otras cosas que no habíamos visto tanto en JRPG, ¿no? Un mundo enfrentado por dos deidades, por decirlo así, y donde hay una serie de valores en juego que no están tan marcados en JRPG. Así que yo sí que le diría que tiene una pinta tan brutal ese juego y es una de las esperanzas fuertes del JRPG junto a Final Fantasy XV y otros, que debería darle una oportunidad y si quieres pillarse una Wii U, es un buen aliciente este. Esto es lo que hemos comentado antes, lo que os decía yo, ¿no? Que a ver si Final Fantasy XV va a estar lleno de, no sé... De este tipo de clichés, demos, ¿no? Demos, del cliché emo que Nomura instauró aquí en el género, sí. Y que parece que, bueno, que Type Zero se aleja un poco y a mí me parece mucho más maduro por lo que es historia de guerra, conflicto y demás. Pero yo el miedo no te solo tengo a Xenoblade Chronicles, solo tengo más al 15 en este aspecto, ¿eh? Efectivamente. Hombre, sí. También ese digamos, protagonista chavalín emo también es el tipo de público al que va dirigido el juego en Japón, ¿no? Muchas veces esa es la razón por la que, digamos, hacen los protagonistas así, del tipo de 15, 16 años y esa manera de comportarse y de entender las cosas. Apunto una cosa que a dale, mí dale, dale. No me dio la impresión de los personajes de Final Fantasy XV de ser emo, ¿eh? ¡Joder! No, para nada. Fran, tú eres muy bien. En la personalidad, eran no. Como Enrique, no. Saltando tacos todo el día, ¿no? Le vamos a mandar a Shibuya, Fran. Pero vamos a ver, el aspecto visual buscan esa conexión con el público actual de Japón. Claro. Pero a nivel de personalidad, imagino que no serán emos. O sea, recordad Squall, por favor, que era emo, pero hasta niveles absurdos. Sí, hasta solamente Squall, ¿eh? Squall ha sido el mejor protagonista que ha tenido nunca un Final Fantasy. El francotirador Fantasy. También era emo bastante. Pobre Irving, tío, era muy malo, era muy malo. Bueno, señores, hasta aquí la sección de micro abierto, los mensajes de los oyentes. Y yo no sé si vamos a tener tiempo para el retro. Albert, sí, rápido, tienes que disculpar rápido, como siempre. ¿Sí? No, rápido. Que Sergi tome. Han dejado un par de preguntillas y las vamos a responder. Venga, Sergi, dale. Retro Podcast. Sin dilación, dale caña. A ver, rápido, las preguntas que han dejado en el hilo del Meri Podcast 24 de esta semana. A Herbanana dice, pregunta para el Retropod. ¿Hay planes de publicar Wipeout 3 en la PSN Store? Gracias, un saludo y os perdono el fail podcast de la semana pasada. Muchas gracias, Banana. Fail y podcast. Está tardando mucho Wipeout, ¿eh? O sea, quiero decir, están todos los demás... Bueno, casi todos los demás de PSX. Tanto juego, Jabote, tanto juego no han salido. Sí, sí, es verdad. Que no sé qué ha pasado, porque si están casi todos los juegos importantes de PSX y Wipeout, que era una marca fuerte en la primera PlayStation, y ahí sigue, que no aparece el 3 en la Store. No sé, yo creo que ya a estas alturas, no sé. Hay muchas entregas que se han quedado en la primera parte y no ha aparecido más. Y luego incluso la cosa chabacana de que lanzaron el primero y no va al multijugador, sí, sí. O sea, no va al multijugador a pantalla partida, si te lo bajas. Chapuza. Sí. Bueno, además que los precios son carísimos para mi gusto, ¿verdad? Sí. Hay juegazos, más icónicos de la consola, que es que están carísimos, o sea, no tiene sentido. Más, sobre todo cuando ya probablemente lo tengas ya en físico, ¿no? Y te hagan pasar otra vez por caja. Bueno, eso es otro debate, pero sí, Wipeout 3 sigue missing, sin aparecer. Pregunta rapidita de Vic Albert Boss, que dice... ¿Creéis que incluirán finalmente Ground Zeroes en The Phantom Pain? Pues lo hemos comentado aquí, que como se le ocurra a Kojima darlo al final, se va a liar una buena. Sí. Se va a liar parda. Sería en una edición GOTY al año que viene, sí. No, en una edición GOTY al año que viene, sí. No creo. Y en una coleccionista. ¿No creéis que sería ideal una coleccionista? No, está anunciado, pues que no lo lleva. Ideal es, pero no lo lleva. O sea, no lo lleva. Te viene con Metal Gear Online, con los extras, con todos estos bonus que van y potenciadores de experiencia, pero no dice nada de Ground Zeroes. Eso sí, creo que es la edición japonesa, ya no estoy seguro si es la europea o la japonesa, la Steelbook de la carátula metálica lleva por un lado al Big Boss y a Miller en Ground Zeroes y por otro lado al Big Boss y a Ocelot en Phantom Pain. Así que yo cuando vi el arte dije, a ver si nos la va a liar. De momento, en principio, no está anunciado, ¿eh? Muy bien, y por último, de Ama Valiente, que dice que mosquea un poquito ya el tema de PS Vita, dice, no por su catálogo, sino por los palos injustificados que recibe. Dice que no sabe lo que la gente esperaba, no significa que no haya muchos juegos y muy buenos en su catálogo. Cita, por ejemplo, a Dragon's Crown, Muramasa, los Rayman, Soul Sacrifice, Blaze Blue, Uncharted, Gravity Rush, bla, bla, ¿vale? Todo el catálogo que ciertamente sí tiene PS Vita. Dice, sin embargo, Nintendo 3DS se basa únicamente en juegos first party. Dicho lo cual, me voy a comprar también una New Nintendo 3DS, porque con el tiempo que tengo casi solo puedo jugar en sistemas portátiles. ¿Alguna recomendación para esta consola fuera de juegos first party y mejor el modelo normal o la XL? La XL, y yo le recomendaría el Dragon Ball Z en 2D que va a salir, que tengo la consola preparada ahí para eso. Que va a salir. Para eso nada más. Por cierto, que el Dragon Ball van a dar una demo gratis viendo la película en Japón, ¿eh? No me jodas, ¿cuándo sale la peli? Sí. Vámonos a Japón. Efectivamente. Vas a Japón en abril, te dan la demo y además te dan una entrada gratuita para ver la película con otra persona. Una cosa muy rara. Oye, pues no está mal. Oye, y la peli es el fraude este que sale Freezer. El Freezer dorado. Sí. Dorado este. Sí, sí, sí. Joder, dorado, macho, azul, no lo sé. Se ha calentado muchísimo. ¿Blanco o dorado? Oye, ¿qué peli es esta? Vamos, ¿qué peli es esta que no me he enterado yo? La nueva, el nuevo OVA. El nuevo OVA, la nueva, la nueva de Dragon. La resurrección de Freezer se llama. O sea, una tontería. O de Persae, la resurrección de Freezer. ¿Pero qué es esto? Pues oye, respondiendo a la pregunta. Eso vamos a responder a la pregunta, ¿no? La pregunta del oyente. A ver, Persona Q, Monster Hunter 4, Ultimate. Ese le iba a decir yo, sí. Y que hay mucho detrás de ese. Que más podemos. Es que tampoco nos dice si es de rol o qué es lo que. Hombre, el problema de 3DS, el problema que también tienen todas las consolas Nintendo, ¿no? De poco third party. Pero vamos, que si buscan en el catálogo salen juegos nuevos. En Tekken, el Tekken que sacó Namco está bastante bien, basado en. Revelations 1 también es una buena. En el Tekken 6. También tiene. Sí, Project X Zone, aunque no lo tradujeron al castellano cuando llegó aquí, pero también es un buen juego y es un fanservice total. Se salen personajes de Namco, de Capcom, de Sega y vamos, es un popurrí muy, muy bueno. Y por supuesto le aconsejo Shin Megami Tensei 4 y Soul Hackers, dos grandísimos juegos de rol que le disfrutará mucho. Iba a decir Codename Steam, pero lo hace Intelligent Systems, que es First Party. Sí, ese es First Party. Sí, sí. Muy bien, Alberto, ¿alguna cosa más? Ahora no, que estoy viendo esto de Dragon Ball. Ah, sí, perdona, calla. Me líes, porque... ¿Estás viendo ya la película? Cierra esto, ya está. No, escucha, no le molestemos. Espérate, terminar la sección. No, esto era la cantidad de mensajes que había. Y déjame recordar, ya en esta sección, que luego la gente desconecta ya con la música y tal y no los escucha, recordad, oyentes, que dejad vuestros mensajes de audio en meripodcast@meristation.com. Muy fácil. Cogéis el móvil, el micro, el TeamSpeak, el Audacity, lo que leñe sea que grabe, os grabáis un minutito, contáis lo que sea, más oyentes, que haya variedad aquí. Y nos mandáis los audios de un minutillo a meripodcast@meristation.com. Y si os cortáis, si no os va el rollo, pues ya veis que yo voy a seguir con la sección de Reto Podcast hasta el fin de mis días. Vais al hilo del podcast de mañana, Meristation, sección Otros en Podcast, vais allí. Y dejáis vuestro mensaje, vuestra duda, vuestra sugerencia, lo que sea, lo dejáis y la semana que viene escuchamos tanto audios como leemos mensajes, ¿vale? Sí, señor, que emulen a los amiguetes que se han hecho ya habitual del micro abierto y todos bien, pasarán por ahí. Está bien dibujada esta nueva peli. Pablo, mira que el cenizo, tío, me habías asustado, está bien esto, ¿no? Está mucho mejor que la anterior, sí, a nivel de animación está mucho mejor. Pero bueno, vamos tirando Freezer, millas, tío. Gente. Yendo. Muchísimas gracias por haber estado ahí hasta el final, que es tarde. Hoy se nos ha hecho las tonterías del día de la marmota del podcast de la marmota. Bastante tarde, Nacho, pero nos hemos portado, que es de lo que se trata. Nos hemos portado, algunos de nosotros cayendo en un bucle de por tercera vez consecutiva respondiendo a las mismas preguntas, pero hemos estado ahí al quite. Por cierto, esta sintonía de cierre de Walden 1, no podemos utilizarla, el mágico fantástico, porque ya a estas horas me vengo arriba cuando oigo los acordes de guitarra de Alberto Zamorano, no puede ser. Sí, a mí me pasa igual. Total, mañana día interesante en la revista, aprovecho para decirlo, tenemos tropecientos mil análisis, entre ellos dos títulos corte indie, pero muy interesantes. Habéis visto antes a Enrique despotricar con Hotline Miami cómo afecta la estabilidad psicológica de las personas que lo juegan. Y a Ori en The Blind Forest también sale para Xbox One. Tendremos análisis también mañana por la mañana. En fin, bueno, Pablo, también tienes Devil May Cry Definitive Edition y el capítulo semanal de Resident Evil Revelations 2. Efectivamente, ahí estamos. Pues con eso y con el podcast enlatado, ¿no, Juan? Es la radio enlatada, señores, rica y nutritiva. Lo vamos dejando estar. Nada, Motenai, hasta el próximo lunes. Hasta el próximo lunes si os quiere y probablemente si no quiere también. Eso es. Chao, Relaño. Pues nada, ya nos vemos la semana que viene. Y hombre, al final nos ha dado tiempo para hablar de más cosas que el PC, que siempre está bien, aunque solo han sido 5 minutillos. Fran, el hombre que emocionó a la redacción de Meristation. Pero esa foto tiene que ser ya foto del grupo de WhatsApp. No sé por qué no la has puesto, Albert. Sí, es verdad. Ahí ha estado, lento, Alba. Y en portada de Meri, dame un color de cartón. Sí. En portada, la portada de mañana tiene que ser esa foto. En fin. un abrazo a todos y hasta la semana que viene. Puede ser peor, Fran. Mañana te puedo hacer un gif. Hostia, está violento este, ¿eh? Joder. Tremendo. Adiós, Enrique. ¡Hala! ¡Hasta la semana que viene! ¡Quítale los punzones de las manos a ese hombre! ¡No! ¡Chao, Jabote! Hasta luego, chicos. Hasta la semana que viene. Yo me voy rápido, que en 6 horas cojo un avión. Así que hablamos. Madre de Dios, pues te tienes que ir al aeropuerto. Sí, sí, vas a ver? Tirón, ya, tirón. ¿Qué vas a ver? Yo creo que Battlefield Hardline, vamos ahí a darle caña ya. Y te lo has contado así de primera, ¿sabes? Sí, sí, no hay ningún problema, lo podemos contar. Vale, vaya embargo, ya es mañana. Vamos a meterle. Vale, hasta luego, Pablo. Pues hasta luego, chavales. Venga. Vale, Pablo, sí, vamos. Pablo, hay que tener más dinamismo, más en las intervenciones. Has estado sí, Pablo, es tu última oportunidad. Le damos un fuerte aplauso y dejamos que se vaya. Y hasta Salva ha hablado mal que más que él hoy. Totalmente. Vamos llamando a Fer, Albert. Sí, por favor. Hombre, que no. Por lo menos Sergi ha clavado las sintonías. Sí. Chao, Sergi. Bueno, venga, hasta la semana que viene, señores. Sean buenos, Albert, despide a la gente y nos vamos. Va. Pues nada, nos vamos. Como veis, hemos seguido vuestras instrucciones, vuestras recomendaciones que habéis dejado en el foro este tiempo. No hablamos de fútbol ya en el podcast, así que bueno, entre todos estamos haciendo un podcast mejor, ¿eh? Bueno, hay que decir que ese pues si comentario no hay que hablar de que por cierto, ¿os habéis dado cuenta que no se ha notado que no está Salva? Apenas, no sé, ¿verdad que no? No se ha notado, es decir, claro. A ver. Salva, a ver, ha tenido hoy. Hoy ha hablado más que en todos los programas anteriores. Claro. Ha estado relevado porque está apurando con Ori and the Blind Forest, así que mañana veremos ahí su texto. Pues nada, vámonos, Juan. Vámonos, chicos, chicas, queridos niños. Sois lo mejor porque nos aguantáis, que no es poco, y porque nos dais sentido, ¿eh? El podcast, como digo siempre, no tiene ninguna razón de ser sin vuestra presencia cada lunes en las descargas, ahí, fieles, como debe ser. Chicos, chicas, como digo, nos vamos. Por lunes más y mejor. Hasta luego, no faltéis, pasamos lista. Adiós. Esa máscara, corre. Toma. LOL. A ver, espérate. Vaya, parece que vamos a necesitar otro editor de vídeo. Sintonía, el comediante de Arizona y la voz de Miss Cheshire en las ráfagas.